よーし、みんな行くぞ ー。おー、1、2、3、 スーパース ーパース ーパード ライ。 Y después de que H ensuciara este sagrado institución que llamamos podcast, pasando un opening de Gintama, a pesar de que sea un grupo copado, y lamentablemente cayó en el mal. ¡Para vos, papá! ¡Tomá, Super Dry! ¡Tenemos Super Dry! ¡Tenemos Super Dry para vos! Así agitándola de abajo, ¿viste? ¡La concha de tu madre! Para vos, vi bien seca. Esta seca fue dedicada para Pyro. Teta culo concha aborto, listo, ya está, ya podemos empezar. Y pasamos un montón de temas de Gintama, a pedido de Pyro, obviamente. No, obviamente no. Que obviamente super espera la segunda, que llegue a Argentina el estreno de la segunda película live action de Gintama. Uy, sí, lo sabes. Que va a estar super vista por todo el público argentino, más allá del estreno faltante de la película de Nanoha. Debe estar tan buena como la película de Gintama. Es el estreno guintamesco de la película de Nanoha. Debe estar tan bueno como el coso, como yo meto. ¿Cómo? Ay, lo que sale en la... Ay, la cochó película de Getalia. Sí. Saludos a Alan Mercer, que habían dejado un mensaje en el anterior evento de Persona Sekai en el que tuvimos que borrar porque teníamos problemas de conexión. Yeah. Y no nos dejó sobreescribirlo. Sí, tuvimos que borrar todo esto. Que también pidió un tema de Sinfogear, ya vamos a hablar de eso. Y saludos al chino que hizo los muchachos. Hola. Acá los estamos escuchando un amigo y yo mientras jugamos The King of Fighter 14. Bueno. Pasame el tema que te pide H, el de Slayer, sí. Como dicen, no es el opening de Slayers, ¿no? No es la mejor versión de King of Fighter, pero garpa. Sí. Igual, va a ser muy gracioso, porque aparentemente el que está por salir ahora, el King of Fighter Heroines. No, es el SNK Heroines. El sí. SNK Heroines, que es una boludez gigantesca. Sí, no me digas. Pero se ve cada vez mejor. Cada vez lo van como a ese juego. Estamos como en el. Como en un reverse trap. Ahora salió Terry, pero versión sí, fina. Tommy. Sí, no, para mí no. Ya es un límite que. Ya es cualquier cosa, ya aceptaron no podés, que es cualquier no, cosa. Ya no podés. Es demasiado. Escribir y seguir robando con lo mismo. Encima cambiándole el sexo a los personajes. Es que ya está en cualquier cosa, boludo. Que ya es redad. No. Es que es muy bajo. Bueno, pero sí, si lo encuentro barato lo compro. Así te lo digo. Si lo encuentro barato lo compro. Claro, Pyro. Para vos todo es barato. No, la verdad que no. Todo para cuesta vos... bastante. Lo que escucharon al principio, y bien merecido, para Pyro era el opening de Gintama, de la nueva temporada de Gintama, Gintama Shirogane no Tamashi Gen ni. Sí, Tamashi es lo que te va a faltar cuando te empieces a cambiar. I Wanna Be esta cosa. De la banda Spray, que es, si mal lo recuerdan, es compuso el opening, el primer opening de Samurai Flamenco. Que estaba copado. Sí. Que tenía todo el poder flamenco. Flamenco, Paua. Y los flamenco orenja. Los flamenco orenja y toda la flamenco armada y la dimensión flamenco y la boludé. Sí. Son de esas cosas que necesitaban una edición fan. Sí. Como para que siento, bueno, ¿te gusta saber? ¿Te gusta esa serie? Bueno. Hasta el capítulo 14 y medio la podés ver, ¿eh? Sí. Cuando el gorila saca la guillotina, mata a alguien con su guillotina en el pecho, en ese momento te tenés que ir. Ahí termina la serie y vos te tenés que quedar como con un sentimiento como el que te quedaste con el final de Evangelion. Sí. Y ya está. Me cago, ahí está la interferencia, la puta madre. Está interferencia chat de nuevo, ¿qué? Sí. Bueno. A ver, primero de agosto. Alguien que sepa dibujar, dibújeme interferencia chat. Mejor dicho, 2 de agosto. 2 de agosto, así que. Ya pasamos el mes del estreno de los. El mes de los estrenos de verano. Sí, sí. Todavía continúan. Todavía, bueno, todavía sigue saliendo cosas. Realmente no encuentro algo totalmente destacable. Algo este ver. Súper, súper copado. Creo que por lejos. Por Sugar sí Life. Solo. Por sí solo. Creo que Sugar no. Life. Sugar Life, sí, puede ser. Pero por sí solo. De segunda temporada te tiro fácil Overlord. Pero por sí, sí solo. Tercera temporada. No, está jodido. Cago en... Coso, como se llama, Hataraku, pero... Hataraku Saibu, sí. Más o menos. Me cago en esta interferencia del orto. que sale de ninguna parte a todo esto. O sea, lo vemos en ninguna parte que nos estamos dando interferencia, gracias. Bueno, a ver. Ale Mercer dice, saludos, persona se cae, quiero un tema de Sinfogear. ¡Sí, boludo, sí! Quiero un tema de Sinfogear. Bueno, acabo... No, basta. Callado. Tema de Sinfogear. Ahora. Me da alegría anunciarles que solo faltan, que ahora solo faltan 997 personas. Escucha, H, escucha. Escucha, H. 997 personas para que... Que cuando envíes un mail van a por fin van a poder escuchar un tema. No, si ha desacatado. Y la interferencia chan me estaba dando la razón. Ahí está. Bueno, ahora sí. Tuvimos tan poca interferencia que cortamos los micrófonos. Sí. Bueno, preferiré esto a nada. Así. Sí. Así que bueno, algo más que tenemos que comentar, además... Así está la política, es mejor dar un mensaje distorsionado que no se entienda que no dar un mensaje. Antes que pasen otras cosas, somos a recordarles que esta persona se cae un podcast de anime en formato de radio. Ponele. Mirá que lo tuve que pensar porque... Sí, ponele. Casi lo estaba dudando en un momento. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? Más importante, ¿hacia dónde vamos? Que no vamos a ningún lado, pero bueno. Que pueden escuchar todos los jueves a partir de las 7 y media hora argentina a través de nuestro canal en YouTube, que es Persona Se Cae Radio. Sí, sí. Va, Persona Se Cae Podcast, si mal recuerdo. No, Persona Se Cae. Persona Se Cae Podcast. Si nos buscan, va a ser nuestro canal en YouTube. 19:30 hora argentina los jueves. Pueden también bajarnos... Sí. Desde personasky.mue, la página central de todo esto, así como el órgano del mal, viste, como el que está trayendo interferencia en este momento, que se acumula e incrementa y no sé dónde sale. Bueno, de ahí está personasky.mue, que sí. Es el centro mismo de la interferencia. Exacto. Eso ¿tan? Que te está llegando y te está jodiendo, posiblemente sea personasky.mue. Como para continuarlo, también tienen el Tumblr de Pyro, que es pnspodcast.tumblr.com. La magia, boludo, la magia. También pueden seguir. Cochas lindas salen de ese tombre al cual están suscritos muy poco. Un saludo a Gojira, que lo rebanco. Y lo saludaste y viene la... Además de que nos cortó la luz. Además de que nos cortó la luz, ahora también nos trae interferencia. Coincidiendo, también nos pueden seguir en Twitter en @personasekai. Pueden darle like a nuestra página en Facebook, que es personasekai radio. Pueden mandarnos un mail a personasekai@gmail.com. ¿Viste? Pueden pegar la interferencia a esta y ganarse un tema de Sinfogear. Sí, sí. Ah, también un saludo a la pared, que por algún motivo le da like a todas las fotos porno que posteo en el Tumblr de Persona Se Cae. A ver. Y creo que ya no nos queda nada más. No nos queda nada, boludo. Me gustaría decirle que estamos en Spotify, pero esa parte todavía la estamos trabajando. Está en trámites. Está lento el trámite de este aviso, está muy muy lento. Nadie dijo que fuese rápido. No. Bueno, ya que estamos, vamos a saludar a personas que están cumpliendo 2 años hoy, 2 de agosto. Sí. Y hay bastante, Demasiados. Pero bueno, empecemos. Hay una lista cantidad, está entero. Hay mucho viejardo. Primero de todo, vamos a saludar a Nagisa Hazuki de Free. De Free, posta. ¿Hoy es el cumpleaños de Nagisa? Sí, de Nagisa. ¿Hoy 2? Sí, 2. Sí, lo vi. No, para nada, este es primero. Me parece sí, que es no, primero. Creo sí. Que ni siquiera estás en el mes correcto. No, estamos en agosto. No, está bien. Estaba tomando de más, así que no es el cumpleaños de Nagisa. No es el cumpleaños de Nagisa. No es el cumpleaños de Nagisa, así, pero sí es el cumpleaños de Tsunade. Es el cumpleaños de Tsunade. ¿Cuál Tsunade? No. La única Tsunade Bakugan que todos conocemos, sí. O la gran mayoría conoce. La abuelita Tsunade. Sí. Menos mal que después salió el término de DILF. Ah. Menos mal. Sí. Como para porque hay un par de DILF dando vuelta por ahí. Pero creo que ya son muy específicos. Algunos sí, ya se pasan de. Algunos se pasan de verga con los ejemplos que ponen. Digamos, los ejemplos que categorizan en eso, pero... Ponele, ¿hasta qué punto es DILF? O sea, si es elfa, ¿es DILF? No sé. Porque puede vivir una bocha de años, ¿te das cuenta? ¿Eh? No. Y depende. Habría que ver, creo que. En realidad tendría que tener como. Vos acordate que tendría que tener nietos para decir que. Para decir que sos técnicamente. Es... Sí. Técnicamente tendría que tener nietos. Y estás jodido. O sea que no, entonces ya estás ahí, no entra en términos del deal. En términos del deal, no. No, sí, muy específico. Hay cosas muy específicas. Bueno. Pasemos entonces a otro personaje que justamente tenemos a Jeremiah Godward de Code Geass, mejor conocido como Orenji. Orenji. Y tenemos este personaje de esta serie que terminó muy mal, pero terminó muy mal, que todos vamos a todo, recordar. No es que terminó mal, es que toda su segunda temporada fue muy mala. Todos vamos a recordar a Kurumu Kurono de Rosario to Vampire y Rosario to Vampire Capuchu. Capuchu, y todo lo que tenga que ver horrible y desagradable. Que bueno, empezó a aceptarle y después fue como un asco. Después se olvidó de que existía el manga y se fue toda la mierda. Y la joda que trataron de remontarlo con un último OVA que sí se apegaba al manga, entonces hacía que todo lo que pasó antes no tuviera sentido. Y acá había muchos personajes repetidos. Tenemos a alguien de High Fury. Sí. Ahora mismo te digo que... Saludos entonces a Himeji Kayoko de High Fury. Que por cierto no van a volver. No, lástima. Después pero... de su ova playero. Bueno, si eso es la última integración de High Fury a la vida, está bien. Y cómo no saludar a esta serie que siempre está presente con nosotros y que no es Saki. Saludos. Súper discriminatoria específica. Para vos que sos recopado y no sos Saki. Saludos a Akari. A Akari Hisamura de Terraformers. Terra Deformers. Porque de onda, creo que es la serie que además de Saki compite para ver quién está más presente en nuestro programa. Sí, pero esto dura menos que lo de Saki. Ya sé, pero bueno. Esto se pone a los 15 minutos. Ah, esa loca es muy buena, la que estabas apuntando recién. Sí. Y pero esta salió de un videojuego, pero bueno. No. Esa no. Ah, esta es de original del. Sí. Del anime, bueno. Esa es de la serie. Saludos a Elisa Brilliant. De F-Zero a GP Legend. O F-Zero Furukon Densetsu. Sí. Que hace mucho que no vemos un F-Zero X nuevo para... Bueno, esa es una de las tantas cosas que se les estaba puteando la Switch para este año. Supuestamente iba a salir este año en un momento y después... Después no dijeron más nada y quedó y... De hecho igualmente ese es el Mario Kart de Wii U, pero... Justamente está la pista de F-Zero en los nuevos Mario Kart. Sí. Bueno, lo único que vas a ver de F-Zero este año va a ser cuando Falcon salga en el Smash. También saludos a Taiga Kagami de Kuroko no Basket. Kuroko no Basket. Que después de su cuarta. ¿Cuál temporada? ¿Quinta? No, que sé, ya no. Para ahí yo abandoné Kuroko no Basket en la primera temporada, capítulo 4, más o menos. Hace bastante que nos sacan. Si mal recuerdo. Y podrían quedarse así, evitarían cagarla. Tercera temporada. Tiene un montón de ova, tío, vas a cagar. También saludemos a un personaje de Kurogane en Online Burials. Qué serie Hideki mala. Yajima. Mirá que es mala la serie, boludo. O sea, no tenía por qué ser tan mala Kurogane en Online Burials. Posta. Iba. Más o menos, ponele que iba tirando por un lado y después desbarrancó malísimo. Y no es que desbarrancó la serie, es así la historia. Vos lees el manga y el manga es así. El manga empieza más o menos así y en un momento el manga desbarranca y se va toda la goma, pero mal. Y antes que vayamos con el último personaje, vamos a saludar también a este personaje ya que estaba lleno bien mencionado que estaba jugando al KOF 14. Saludos a Ryo Sakazaki. Lo saludó, me parece que no está en el KOF 14. No sé, pero solo sé que cada adaptación que hubo fuera del anime, fuera de los videojuegos de KOF, fue una cosa peor que la otra. Especialmente el live action. Bueno, no, creo que eso está indiscutible. Eso no te la voy a andar peleando esa. Pero los OVAs cortitos de 5 minutos de KOF están bien. Es que como cada vez que alguien te recuerda, dice, ah, oh, viste, el tercero está bueno. Dice, van a sacar un live action de tal. Y dice, y vos le decís, pero ¿por qué te emocionás? Si ya sabes que lo van a hacer horrible. Si los live action son horribles. Dice, ay, no puedes afar. Entonces tenés que recordar, acordate del live action de KOF. Así como agarrás el libro. A ver, vamos a hacer historia. No, pero tenés todo ahí, es un libro gigante. No, este es el catálogo. Los archivos están allá atrás. Bueno. Ahora sí, saludos a Kobo Yagami de New Game. Sí, sí. Como última persona que está cumpliendo 2 años hoy, este personaje super leonino, a diferencia de otros. Ko-senpai. Sí, es Ko-senpai. Si realmente podríamos decirle senpai, no jefa. Pero bueno. Que todos ya sabemos dónde terminó. Sí, es muy gracioso dónde terminó. Terminó en un lugar muy internacional, muy francés. Sí. Pero bueno. ¿Qué haces, juego ocupado? Necesitaríamos una tercera temporada de New Game. Puede salir una tercera temporada de New Game, tranquilamente. Aunque sería muy difícil de superar la segunda. Me hiciste acordar que tengo un juego de New Game y lo jugué muy poco. Bueno. Tengo que corregir ese hecho. Prepárate, acordate, porque en octubre después no vas a poder... Sí, no voy a poder hacer un carajo. O sea, primero tengo que terminar con el Liar y después veo. Ale Mars dice, ese concepto se ha deformado tanto, XD. El pezoncito de la felicidad, XD, la profesora que te está buscando. Dice, las peticiones de tema de Symphogear en Tumblr, ¿valen triple? Obvio. No valen el triple. Obvio, y si traemos gente al Tumblr, vale 10 veces más. Es como el dólar, o sea, se sobrecotiza instantáneamente en el momento que entra Tumblr. Y se aguante esos 2 jutsus frontales de Tsunade, XD. Vos imaginate que un voto por Symphogear en Tumblr es como comprarte un Bitcoin. Sí. Tiene un valor inocuo, pero siempre en suba. Ah, bueno. Y digamos, es difícil de cuantificar, en realidad. Es difícil de cuantificar y de hacer la transacción, pero cuando podés... Bueno. Oh, el otro día estaban hablando de... Estaba escuchando 5G. Sí. Y estaba el Petuco, un saludo al Petuco. Estaba el Petuco hablando con un compañero del laburo de él y se lo llevó al programa para hablar sobre Bitcoin y otras boludeces. Y estaban contando una muy buena que yo no la sabía. Uh-huh. Dice que Diario, no me acuerdo si era Diario La Nación, en su momento cuando empezó toda la movida de los Bitcoin, los locos agarraron, como son una... son parte de un grupo inversor grande. El grupo inversor vio medio que había olor a plata en lo de las transacciones digitales cuando empezaban. Y dijeron, ya está, vamos a ponerle unos mangos y si nos da algo, nos da ahí a la mierda. Y agarraron y ponele que pusieron unos 200, $300. Sí. Te estoy hablando de cuando estaba, ponele que el dólar estaba 5, una cosa así. Y compraron. Digo, vos cuando comprás 200, $300 en Bitcoin en esa época era como, bueno, tenés 200, $300 Bitcoin, porque en ese momento el Bitcoin no valía una verga. Y lo tuvieron... Valía, pero no tanto. Sí, no valía, al primer momento no valía nada. Pero era como, sí, lo comprábamos y ya fue. Y bueno, compraron un paquete así de Bitcoin grande y lo tuvieron ahí un rato y el Bitcoin no subió de precio hasta una bocha después. Y los que estaban encargados de eso en el diario agarraron y... como que en un momento se hincharon la bola y dijeron, no, esto no va para ningún lado, nadie le va a dar pelota. Y el Bitcoin se deposita en lo que son unas cuentas bancarias específicas. Va, es un sistema específico que tenés como una cuenta bancaria que vos solamente podés entrar a través de un cierto acceso de un cierto número. Es re... O sea, es como si te dijera que... Vos tenés una CBU que solamente se puede entrar con un código igual de largo o más. Oh, y todo eso te lo dan en físico, tenés que tenerlo todo porque vos perdés eso y cagaste. No te respalda nadie eso. Y los luego como pensaron que no iba a rendir, no iba para ningún lado, agarraron y los tiraron a los accesos. Sí. Y después eso quedó adentro y se siguió sobrecotizando. Entonces ahora resulta que tiene como 20 millones de plata en Bitcoin y no lo pueden sacar. Porque no tiene los accesos. Porque algún pelotudo los tiró. Che, a todo esto, antes que se me olvide. El sábado 25 de agosto próximo. Sí. Va a estar tocando... No me acuerdo bien en qué lugar. Pero va a estar tocando Tokyo Ska Paradise Orquesta. Ah, muy y bien. Y Dancing Mood en un festival de ska. en Buenos Aires, así que los que les interese sepan que me parece ya están a la venta de las entradas. Y aprovechen porque realmente los eventos de Tokyo Ska Parade Orquesta por lo general no son muy difundidos. Así que todavía estamos a tiempo. Yo la primera vuelta que vinieron acá, o el año pasado, me había enterado el lunes de ese fin de semana en el que estuvieron. Y me la quería cortar. Para los que no recuerden también, Tokyo Ska Parade Orquesta tocó con varias agrupaciones, entre ellas Ashton Kufu Generation. Esta otra, ¿cómo se llamaba? Unison Square Garden. También, si mal recuerdo, tocó con Puffy Ami Yumi. Y en general hacen muchos feats. Y además se encargaron de lo que era la versión japonesa del tema Remember Me de Coco. Ah, muy bien. Sí. Sí, bueno. Tiene una larga trayectoria el grupo de ska, Tokyo Ska Parade Orquesta. Y Dancing Mum también, me parece, hace poco lo empecé a escuchar y es un grupo bastante, a pesar de que es argentino, realmente creo que me terminó de convencer. Sí. Otro grupo que también sí. Me acuerdo que va a tocar, ahora no me sale el nombre del grupo, encima lo estuve acordando de toda la semana de esto, porque sí. Lo tenía que decir, es el grupo este que hace... que hace temas de videojuego, no me puedo acordar cómo se llama. ¿Pero hacen covers o hacen...? O sea, es una gran orquesta que hace todos temas de videojuegos. Ah, creo que sí, creo que ya sé, sí. No me acuerdo si era la gente de Super Bomb o algo así era. No me puedo acordar. Sé que tiene el concierto de ellos, me parece que es la... Este fin de semana, no, el otro. Sí, igual me parece que parece hay varios de videojuegos encima. No, ahora no me acuerdo. Una vuelta vino la Sinfónica de los que hacían de Final Fantasy. Sí, no, pero esa no. Esa es. La Sinfónica de las Diosas no. No me acuerdo. Encima de esto. Estos locos fueron una vuelta a Checkpoint. No me puedo acordar cómo carajo de ahí se llamaban. Pero hacían cosas muy copadas. Muy, muy buenas. Búsquenlo si están en Buenos Aires, banda, videojuego, banda, me encanta, banda, evento la semana que viene, pongan y sale, estoy segurísimo. Pero ahora no me sale el nombre, ahora lo voy a buscar yo por mi lado, pero. Bueno. ¿Vamos con un tema? Vamos con un tema. Vamos con un tema así como estamos con el programa porque estamos medio atrasados. Sí, estamos atrasadísimos. A escuchar el opening de Yashin-chan Dropkick. Qué cagada, qué porquería. Después vamos a hablar de esto, pero esto sí. Es una porquería. Titulado Ano Musume ni Dropkick. Aparte no dijimos qué programa este, no. Qué programa era de Super Drive. Este es el programa número 10 de Super Drive. Programa de la primera temporada. Super Drive, programa 434. Copado. Toma, Capicúa. Toma, para ahora vos. Sí. Ahora sí, vamos con el opening de Yashin-chan Dropkick. Ano Musume ni Dropkick. Les aviso, el tema resume toda la serie. Yo Volvemos a esto que es Persona Isekai Super Try. Tranquilo, bro. Estás re duro hoy. No estoy duro, estoy crocante, boludo. No sé qué. Realmente no sé qué te manduqueaste, pero. Palito de la suerte. Ale Mercer dice. Palito de la selva. Aguante el chivo diabólico de Dropkick XD, lo mejor de la serie. Y eso que no solo. Eso que solo se rasca las pelotas. Sí. Está ahí volando el y no sé diabólico. Nada. No sé nada. Un bafo me re al pedo. Se le ocurre dibujar a alguien. Bien. Vamos a comenzar esta sección de noticias. Aguante chica vaquita. Bueno. Ya te dije, ese personaje. No estoy hablando de la chica vaquita que vos pensás. Ese personaje. Otra chica vaquita. Ese personaje que vos. Que es la mano derecha de Sofovich. Ya te dije, no. No tiene nada que ver con nosotros. No puedes agarrar y andar modificando sus estampitas, poniéndole una cerveza nueva para tratar de encajárnoslas. Encajárnosla a nosotros, que no tenemos nada que ver con ella. Vos seguís negando no de dónde viene, ver, de dónde viene no la alegría y así te va a ir de la vida. No tiene nada que ver. Por eso no te gusta Sinfogear, porque tenés mal gusto. Pero. Por eso no tengo mal gusto encima. El tipo que vio Furipara. Y sí, yo entendí la vida, cómo funciona, y me gustó. Vos la chanqueaste. El tipo que vio Furipara. Se dio una temporada de desasquerosidad. Ay, por Dios. Vos viste a Chanco y no entendiste lo que te quería decir. Entonces, bueno, te pasaron cosas. Ya está. Hay una noticia que ya me alegró todo el fin de semana, el que viene. Prácticamente creo que la mitad del año que viene. Ya está, yo ya estoy bien. Me chupa un huevo todo lo que viene. Me chupa un huevo por mi padre, me chupa un huevo todo. Bueno, ahora después les ponelo así en una camiseta de en un evento, el loco entraba. Me chupa un huevo por mi padre, me chupa un huevo todo. Que lo entienda el que lo quiera entender. La cuenta oficial de Twitter de la franquicia Code Geass ha informado que el equipo realizará un importante anuncio el día 3 de agosto, exactamente hoy, a las 8 horas. 8 pm Japón. O sea, ya mismo ya tendría que haberlo transmitido. Ya tendríamos que tener el anuncio de qué carajo estamos hablando. El tema que pasó de esto es que dicho anuncio se dijo que será un video de 210 segundos que se proyectarán en las grandes pantallas de Shinjuku Alta Vision y Akihabara UX Division de Tokio. O sea, no es transmisión por. Está. Sí, pero alguien lo tiene que haber grabado. Bueno, también podrá verse vía Bandai Channel. Ah, eso es más fácil. Line Live y Ameba TV. Eso sí, el video solo podrá verse una sola vez. Y tendrá relación con la secuela de Code Geass Fukatsu no Rirouch de Sunrise. Que Sunrise revelaba por primera vez en noviembre de 2016. Recordemos que recientemente la franquicia de Code Geass recibió una trilogía de películas que recopilaban los 50 episodios de la serie de televisión, añadiendo nuevas escenas y algunos diálogos que fueron totalmente grabados, completamente, digamos, desde el principio. Vaya, si me pones eso me distraigo. Y bueno, pero estamos hablando de esto como verlo, qué hay. Y bueno, para esto, ¿de cuándo es? Esto de ahora. Bueno. El director, o sea, este es el famoso video que se puede ver solamente una vez, pero está en YouTube y lo ve todo el mundo. Me encanta que no te diga la fecha en que lo subieron. Sí, eso es una garcha, pero funciona así el video, ¿viste? Porque ya había un tráiler anteriormente de Code Geass. No vaya a ser que sea ese, por eso. Video. Como venía diciendo, el director Gorō Taniguchi ya comentaba en su momento que el nuevo final de la trilogía de las películas recopilatorias no negaba el final de la serie de televisión, solo que era un nuevo final posible. La quisieron, hicieron la gran spin-off, se cagaron en todo. Digamos, sí. Ah, sí, mira, esto es como una novela visual, ponele. Y ustedes vieron el final A. Ponele, y este es el final B, donde pasan otras cosas, pero ¿se acuerdan de Fate? que tenía varios finales, bueno, una cosa así, ponele. hace un mes, hace dos años, hace cuatro años, bueno. ¿Dónde estaba? Bueno, a su vez el guionista Ichiro Okuchi afirmaba que esta nueva trilogía no era un final sino un principio. Tanto Taniguchi como Okuchi confirmaron el pasado mes de mayo que participarán en lo próximo de la franquicia. ¿Cómo se llamaba ese video, Pairo, que estaba viendo recién? ¿Cuál era el título? No, este es el que estaba viendo de Pozo. Por otra parte, mientras Pairo busca el video, desde Kyoto Animation han anunciado que producirán una nueva adaptación animada. De hecho, anunciaron su próxima adaptación animada. Que básicamente estará basada en una novela, en una light novel, como ya vienen acostumbrados. Yeah. Que se titula Niyuseiki Denki Mokuroku. Está escrita por Hiroshi Yuki. La novela obtuvo una mención de honor en la octava entrega de los premios Kyoto Animation en 2017. Al igual que lo obtuvo en su momento Violet Evergarden, y después tuvo su posterior adaptación al anime. La historia se desarrolla en un verano del 1907. En verano del 98, donde teníamos un grupo de jóvenes con energía. Justamente me decía, en el verano de 1907. Ahora no encuentro el video, la concha de tu madre de YouTube. El año 40 de la era Meiji. Ahí tenemos a Inako Momokawa, que es una chica de 15 años que vive en la zona de Fushimi, en Kioto. Siendo la segunda hija de una familia de productores de sake, prácticamente digamos que a Fujimi no le sale nada le sale bien, por lo que su padre se la pasa los días regañándola. Bueno. Su único alivio es depositar su confianza en las oraciones que dedica a los dioses. Un día, estando en el Fujiminari, que prácticamente el Fujiminari es el templo dedicado a la deidad del zorro, que es la prosperidad. Es un buen templo. Sí, está muy copado. Voy a subir fotos. De hecho, ya estuve armando, ya que la pared pedía fotos, estuve armando algunas carpetas para muy resumida de lo que es, porque si no, no van a querer ver las fotos de los 300 cerezos que saqué, porque va a ser también aburrido, pero. Pero subir a Satom, sí. ¿Qué te pasa? No la voy a subir a Satom. Está para eso, Tom. Subir a Satom. Justamente, como venía diciendo, un día estando en el templo Fujiminari, conoce un chico llamado Kihachi Sakamoto, que rechazaba a los dioses y que está encantado con la llegada de la era de la electricidad. El tema del matrimonio. Una cosa no quita la otra, papá. Al mismo tiempo, el tema del matrimonio no tarda en salir en lo que es la casa de la familia Inako. Su padre está muy, como suele ser en esa época, está muy arraigado a esa tradición, y es quien decide todo por la joven Inako, con lo cual ella ya casi no tiene esperanza de su vida. Ya está, o sea ya además, firmamos todo, ya pagamos lo invitado, pagamos los platos. Tiene que seguir con la tradición de ser productor de sake, y además no puede seguir con el que se casa, bueno. Digamos que así, su única... que es entonces cuando justamente Kihachi hace florecer los verdaderos sentimientos de Inako de huir de su familia. Sí, Berubi clase. La única forma de tener su matrimonio arreglado es encontrar un raro libro llamado El Catálogo de la Electricidad. No sabemos por qué esa es su única escapatoria. Es como el coso, ¿cómo era que se llamaba? ¿Te acordás el de... como el de Punchline? Pero ese sí que era como el Necronomicon. Sí, pero sí, aparece... sí. Tenía un nombre re pelotudo. Amer, o una cosa así se llamaba. Sí, no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo cómo se llamaba. Pero sí. Como si mirando busca esto, que te va a ayudar. Era parecido en el Necronomicon, algo así como. No me sale. Bueno. La única forma, como ya decía, es reencontrar este libro que se llama El Catálogo de Electricidad. Que el libro es un libro premonitorio sobre la electricidad que Kihachi, o sea, el chico que Inako encuentra en el templo Inari, escribió siendo un niño, pero que su hermano mayor, Seiroku, le quitó. Aunque el paradero del mismo es actualmente desconocido, Inako... Claro, porque a nadie le gusta ser millonario y poderoso, ponele. Partirán juntos a recorrer Kyoto y Shiga buscando el libro perdido. que resulta estaba en el patio trasero de la casa de... Sí, estaba creciendo como una flor, viste, así, y volvemos a recuperar la historia vieja. A ver... Ale Marcel dice, el video será de Dinoch dándole a su hermana lisiada. Seguramente, en algún momento. Encima ya, encima no sé qué tanto sabe de Code Geass, pero te lo spoileo, ya no está tan lisiada. Sí, además dice, tal vez por el fondo pase un granjero y no sabemos si es Thanos o Riroach. Y dice, cuando dicen dioses me viene a la cabeza Yato, Hestia y hasta Aqua. Sí. Menos la perra de Susu. Es que Susu ya dejó de ser, digamos, el dios que todos Es como que la descanonizaron a Susu. Ahora lo que rinde es la religión de Hestia. Oh, que todavía confirmaron un poco de la nueva temporada. Es como que se quedaron en el juego. En el juego siguen pasando cosas y siguen juntando plata. Mm. Entonces, por ahora me parece que la van a lurquear por ese lado. Sí. Pero si van a hacer alguna otra cosa. ¿Acordate? Sí, ya sé. Había anunciado. Y dejó también en un cliffhanger medio complicado se quedó. No, o sea, quedó limpio. Sí. Está bastante limpio al final, pero te das cuenta de que, mirá, van a pasar un montón de cosas a partir de este momento. Y nunca pasó nada, digo, se re quedó ahí. El final era con coso, era después del temita de Quirito Blanco contra demonio grandote. Sí, piso. Eso sí me acuerdo, pero no me acuerdo exactamente cómo terminaba. Pero bueno, no importa. Sigamos con otra cosa. Mira, después de eso. El sitio oficial de la trilogía de películas Fate Stay Night Heaven's Feel ha informado que su segunda entrega, Fate Stay Night Heaven's Feel Ni Lost Butterfly, llegará a los cines japoneses el 12 de enero del 2019. Originalmente el filme estaba anunciado para estrenarse en este año. Y lo postergaron. Mm. Ojalá también nos llegue con un mes de separación de atraso a Argentina, como sí, pasó con la primera entrega. ¿Pero llegó con un mes de atraso o al mismo momento? No, había llegado, posta, había llegado con un mes de atraso había llegado. Pues fue prácticamente simulcast. Sí, le fue algo, estuvo muy copado. Muy bueno. Y de hecho, fue de las pocas veces que realmente vi una sala de cine... Que estaba hasta la pija. Estaba llena completamente. Sí. Y todos queriendo ver la película, ¿no? Ni siquiera era la primera función, era la segunda función. Sí. La segunda, de hecho era la tercera función porque la primera... La primera estaba llena. La primera tuvo... había sido el día anterior y me parece que había tenido dos funciones. Y esta tenía justamente... Era el segundo día de la proyección. Bueno, Tomonori Sodo... se encargará de dirigir las películas bajo el estudio de animación UFO Table. ¡La espada, Tomonori! Yuki Kajiura, que trabajó en Sword Art Online, Madoka Magica y incontables varios animes más, sí. Regresará para componer la música del proyecto. Bien. Eso está muy bueno. Bien. A ver. Por otra parte, algo que casi yo ya había olvidado, pero bueno, la web oficial del anime Frame Arms Gears de Kotobukiya. Ha revelado que la anteriormente anunciada segunda secuela del proyecto será un largometraje animado del cual se dará más detalles en un futuro. ¿Para qué? El pido, la serie no garpó para nada. Súper baja la serie. Tuvo baja audiencia, no vendió las figuras que tenía que vender. O sea, sí, se siguen vendiendo las Frame Arts, pero porque están buena de onda, no por la serie. Sí, para que no recuerden, la serie se estrenó en abril del año pasado y se compuso de dos episodios que estuvieron producidos por Sex, Sebek y no me acuerdo qué otro estudio. Sí, horrible la gráfica que tenía. Blade Dark, ¿cómo era? Era, sí, me parece que era Blade Gears, una cosa así, que era exactamente el mismo concepto, era igual por dos lados, pero garpaba muchísimo más que esta huevada. Bueno, pasando a otra cosa, el evento Digimon Kanshansai 2018 Special Meeting in Odaiba, celebrado en Tokio el pasado domingo, se ha anunciado un nuevo proyecto cinematográfico de la franquicia Digimon titulado Gekijoban Digimon Adventure, que formará parte de la celebración del 20 aniversario de Digimon. Sí, este va a salir con el juego nuevo, que según tengo entendido, esta semana ya tenía tráiler el juego nuevo. Todavía no hay fecha para esta película. El juego, ya te estoy hablando, porque antes se había anunciado como que estaba el juego, pero había una sola imagen. Y esta semana creo que revelaban el tráiler del juego. En el evento, que, según lo que me tiraron, va a ser una onda Digimon Adventure 2. No sé si se acuerdan de Digimon Adventure 2, el Digimon donde vos vas con el tanquecito. Sí. Y que no estaba tan bueno. En el evento se mostraba una imagen de Taichi Yagami más crecido, específicamente con 22 años. Ya está muy chavo la bola de Taichi Yagami, crecido. ¿Fue ese Taichi chiquito que tenía un montón de huevo y la tenía arreglada en la vida? Siendo así también bastantes años mayor respecto a lo que venía en Adventure Try. Y también se mostraba Yamato Ishida, también conocido como Matt, también en su versión adulta de 22 años. O sea, ya van a venir adultos. Adúlteros. Capaz ya tengan hasta hijos. ¿Quién sabe? Para mí que... ¿Cómo se llamaba? Que Sora... ¿Sora, vos decís? Yo diría que sí. Sora para mí ya está recontra embarazada. Sora, así... como es ella, por todos lados. No sé si por cómo es ella, pero... Bueno, déjame la franquicia nacía en junio de 1997 con un dispositivo de como las mascotas virtuales, pero es que eran Digimon Adventure Try y un Digimon Digital Monster. Y bueno, como ya sabes, el último proyecto fue Try, que terminó en mayo de este año. Es una deformidad que no debe ser vista, es una cagada y se caga en todo lo que se hizo anteriormente. Bien, entre otras cosas, la apertura del website para la adaptación animada del manga Okushiyasu Chitose-chan ha revelado que este manga de Yukiko Natsume dará su salto al formato televisivo. Su estreno ya se encuentra confirmado para el 7 de octubre en Tokyo MX y KBS Kyoto. El manga está protagonizado por Chitose, un polluelo de pingüino emperador que vive en Kyoto. Bueno, el pequeño visitará varias locaciones conocidas de la zona. Va a visitar varias locaciones de la zona y habla de ellos desde el punto de vista de un pingüino. ¿Y es como el pingüino de Aikatsu Friends o es como el pingüino de Aikatsu de Arpeggio? No, no, como de Arpeggio. Más de... te guste. Voy a imaginar como más te guste. Es que uno es mayordomo y el otro tiene gabardina y es cheto. Ese que a vos más te gusta. Bueno, el estudio Gathering va a estar a cargo de esto junto al director Kyo Yatate. ¿Cuál estudio Gathering? Que trabajó, eso está Gathering, y el director, que es Kyo Yatate, que trabajó en Bananía. Bueno. Un montón de esperanzas se acaban de caer al piso y se rompieron cual cristal. El manga original se publicaba en la revista V-Love de Kodansha y su tercer tomo recopilatorio se puso a la venta el 13 de marzo. Entre otras cosas, la web V-Storage de Namco de Bandai Namco Arts ha revelado que la próxima OVA de Yu Yu Hakusho se proyectará el 6 de octubre en Toho Cinema de Shinjuku junto al episodio 1 del anime original. Bueno, Toho Cinema, justamente el de Shinjuku, es bastante conocido porque en una de sus paredes, en uno de sus lados de lo que es este enorme complejo de cine, está Godzilla, que cada una hora, al menos en la noche, hace digamos, y tira fuego nuclear. Suena la música y hace como que disparase su rayo láser de la boca. Qué copado. Tengo el video, lo voy a subir porque este estaba bueno. Tiene tantas cosas que tiene que subir que ni yo he visto. Bueno, pero estoy aprovechando estos momentos. Es así de rata. Este ya lo dejé preparado. Está programada la publicación. Para no olvidarme. Bueno, a ver. Sigamos con esto. Bueno, la OVA adaptará el capítulo extra Two Shots, que se incluyó en el séptimo tomo del manga original, así como el penúltimo capítulo de la obra, que es All or Nothing. El capítulo Two Shots nos cuenta la historia de cómo se conocieron Kurama y Hiei, mientras que All or Nothing, los personajes principales se reúnen para resolver una crisis del mundo espiritual. Está bueno porque lo decís como si fuera Muffin. All or Muffin. Nothing. el equipo regresará desde las anteriores adaptaciones, incluyendo el director y responsable de los storyboards, Noriyuki Abe, quien trabajó bajo el estudio Pierrot. En el reparto también, cuando Pierrot hacía cosas copadas. Sí, antes de Naruto. El reparto también habrá viejos conocidos, incluyendo Nozomi Sakaki como Yusuke Urameshi, Shigeru Chiga como Kuwabara, Megumi Ogata justamente como Kurama, y Nobuyuki Hiyama como Hiei. La base incluirá en lo que es el la cuarta parte o la cuarta entrega de los Blu-ray Box. Que a Hiei después le hicieron la regla 33 y lo mandaron a One Piece y ahora se lo coge Sanji. Supuestamente esta base va a incluir en la cuarta entrega de Blu-ray Box, que se lanzará como parte de del aniversario conmemorativo del 25. Los 25 aniversarios de Yu Hakusho. Bueno, sigamos con otra cosa. Escucha. You are shot. La web oficial de la trilogía de películas animadas de Godzilla ha publicado un teaser de Godzilla Hoshio Kumuno, que se estrenará, lo que será la tercera y última entrega de la trilogía de películas. En el video también se muestra que está previsto su estreno para el 9 de noviembre en Japón. Como ya saben, la segunda película de Godzilla se había estrenado el 18 de mayo en cines japoneses y actualmente ya está disponible en Netflix. Creo. Sí. Y, bueno, pero últimas, no deben verla. Últimas tres cosas. La web oficial de Overlord 3, la tercera temporada del anime que adapta las light novels homónimas de Kugane Murayama, que me rompe las bolas porque cada vez los capítulos me duran menos. Es como la concha de tu madre, Overlord. Bueno estás. Pero ahora que después te quedas manija con el capítulo de Overlord, puedes bajarte el nuevo juego de la serie, que fue realizado completamente en RPG Maker MV. El juego ya está disponible de forma totalmente gratuita para descargar tanto para PC como para Mac, aunque también puede jugarse vía navegador. En el título los jugadores van a tomar el papel de Momo. Momonga. Van a intentar convertirse en aventureros de nivel adamantita. Bueno. El anime, como ya saben, la tercera temporada se estrenó el pasado 10 de julio. Bueno, y hablando de esta serie que a Pedro no le gustó, yo todavía no la vi, que es Yashin-chan Dropkick. Desde la web de Amazon han confirmado que solo va a tener dos ediciones en formato físico, o sea, en Blu-ray / DVD, con lo cual nos deja que la serie va a tener dos episodios, así que no va a durar mucho. Y por último, ahora sí, el director Makoto Shinkai ha revelado en su cuenta de Twitter que está trabajando en una nueva película que se estrenará el próximo año. Y solamente eso alcanza como para hypear de una manera terrible. Sí. Acaba de decir que el pasado mes de enero Shinkai declaraba que todavía no había escrito ni una sola palabra de lo que él planeaba que fuera su próxima película. Pero aunque tuvo una inspiración divina zarpada. Aunque admitía que, obviamente, este no estuvo enterado por los poderes de Puripara, porque si no, Paro ya hubiese terminado todo el manuscrito de Cosmos. Obvio, saga, tres películas. Y vos acordaste que God Borsa tiene dos temporadas terminadas. Terminada, está finalizada. Tengo el final de esas dos temporadas. No está escrito, y el inicio de la tercera. No está hecho. Y bueno, pero esa es la menor parte. Primero la creatividad y después vemos. Aunque admitía que la fecha límite para la propuesta se acercaba peligrosamente, en su momento comentaba que estaba leyendo novelas, mangas y libros varios de folclore, además de ver películas, para buscar algo que le llamase la atención. ¿Para qué haces eso, Shinkai? Salí a la calle, mirá para arriba, ves una nube, te recopás y haces la mejor película de la vida. ¡Sos un pelotudo! ¡Dejá de perder tiempo, boludo ese! ¡Dejá de informarte! ¡Y mirá la conchuda nube! ¡Y haceme la película! ¡Y te doy toda la plata del mundo, pelotudo! Como ya sé, Kimi no Nawa, Makoto Shinkai obtuvo en Japón el logro de ser la segunda película japonesa más taquillera de la historia, la segunda película de anime más taquillera de la historia y la cuarta película más taquillera de la historia de Japón. Y todavía sigue recaudando, así que capaz que en algún momento la supera todas. Por suerte yo también ya contribuí en eso. Bueno, a ver. ¿Qué más tenemos? Ale Mercy dice: el pingüino perve como el de Love Tyrant. Y Cero, que dice: hola, manga de vírgenes desempleados, ¿qué cuentan? Acá estamos. Esta es la versión de Servo que llevé a escuchar, ¿no? Y está todo, como se darán cuenta, está totalmente deconstruido y con un amor a la vida que... Dice Scott Morsa, Requiem for a Nightmare, 2025. ¿Capaz? Confirmada. Sí, ya tiene fecha y todo, ¿viste? Bueno. Ya empezó el organismo de producción y todo. Vamos con un tema que había pedido el Gino la semana pasada. Sí. Un solo tema retro por edición, por favor. Si no, es mucha viejitud para... Sí, sí, tenemos que canalizarlo. O sea, ¿es tema retro o tema retro? No podemos tener las dos cosas. Bueno. Vamos a escuchar el opening de... Vamos a escuchar Get Alone, el opening de Slayer. Uf. Bueno, vamos a escuchar eso. Es uno de los buenos. Vamos de Gumi a llevar a carajo. Follow me, oh my. This is it, buddy. Wait. This is the awesome recording studio where we're gonna record our album? It's a studio. It says it on the door. It's official studio. This is one of those lame karaoke things. Okay, you wanna bail? Go ahead. You wanna walk away from your dreams? Or do you wanna come in here with me, like the Tenacious D I know, and change rock history? Okay. Bien. Gracias por la entrada. Vamos a cambiar la historia del rock, boludo. Interferencia Chan. Interferencia Chan sigue participando en los controles. Dios, saluda, hija de puta. Sí, de vos estamos hablando. Bueno, sección de cine. Sección de cine, en persona se cae. Superdrive. Saludos a Sergio Baza. Saludos, dice, Sergio. ¿Qué onda? ¿En qué sección llegué? Y se va la gente. Saludos desde el norte de Argentina. ¡Saludos, boludo! Estoy seguro que la está pasando mejor que yo porque me estoy cagando de frío. ¿Quién fue el muerto de la semana? En realidad se murió una mangaka de manga shoujo, mejor dicho. Pero realmente no me sonaba. Era como que su trabajo más conocido fue School Days, pero no la School Days que todos conocemos. Ah, la otra. Sí. Algo llamó de School Days que no es School Days. No es School Days. Es la School Days que nos gusta. O que podría gustar a algunos por la mamá de cierto personaje. Sí. Pero como que era muy viejo. El que seguramente se murió es al tipo que demandó Nintendo esta semana. Que demandó a Nintendo. Sí. No, o sea, lo que pasó la semana pasada fue que en una vuelta de tuerca, así como para empezar a mover las pelotas, sí. Viste que Nintendo siempre te... Vos no podés sacar un video de Nintendo porque Nintendo te empieza a mandar... o te manda un cease and desist, sí. O te manda una carta de che, deja de hacer esto, no sé qué. Bueno, la semana pasada se ve que se hinchó las bolas de todo y dijo, bueno, ya voy a dejar de perder el tiempo mandando cartita a documento y amenazando a la gente, así como sí. Diciendo, en blanco. Y dice, ahora vamos a saltarnos la parte de la amenaza y vamos directamente a pasar a demandar. Y se pusieron a demandar gente. Sí. Y a los primeros que demandaron fue a dos páginas que guardaban rooms. De Nintendo, de Super Nintendo, de 64. No me acuerdo qué dos páginas, pero dos páginas super grandes que tenían prácticamente todo el catálogo. Y los demandaron así abiertamente porque decía, porque le estaba haciendo daño a la empresa, infringía sus derechos de royalty y no sé cuánta otra cosa. Que está bien, tienen razón. Si sí son de ellos y si infringen derecho y todo lo que quiera, pero dejate hinchar un poco la garcha. Y la jode que los demandaron por una cosa así tipo. $300 millones. O sea, al toque las páginas. Sí. Una cerró al toque y la otra borró todo su catálogo de juegos de Nintendo. Bueno, el tema con esta huevada es que primero que lo hicieron re mal, pues podían haber hecho las cosas de otra manera. Tenían millones de boludeces mejores para hacer que esto. Pero la huevada esta de la demanda solamente funciona en coso, en territorio estadounidense. Sí. O sea que el servidor y la página tienen que estar alojada en Estados Unidos, si no, no funciona. Sí. O sea, tratá de hacérselo a alguna página que esté alojada, que tenga rooms, que esté alojada en Rusia o que esté alojada en China. Vamos a ver si vas a ver si te van a dar 5 de pelota. Bueno. Pero igual, sabés que te caiga un día una cartita de arte que te demandan y intentan. Ah, hijo de mi, ¿por cuánto me demandó? No, por $300 millones. ¡Ah! Bueno, sí, suicidio entonces. Mínimo, se mandó. No sé. Le metió su armazón. Bueno, y ahora que dijiste eso. Creo que es Nintendo lo que nos está censurando. Sí, no, nos está atacando. ¡Ah, puto Nintendo, me atacas! Bien, sección de cine, volvemos a esto. ¿Qué tenemos para esta semana? Realmente no había mucho para ver en cine esta semana, ¿eh? Tanto como está pasando la crisis del videojuego que tan solo en un par de semanas más explota y se va toda la mierda. Estamos pasando por la crisis del cine porque no hay demasiado para ver que esté copado. Uh-huh. Pero por suerte pude sacar esto que me garpó bastante, ¿eh? Sí, la verdad que sí, estaba bueno. Vamos a hablar sobre la más nueva película de la integración de Misión Imposible. Vamos a hablar sobre Misión Imposible Fallout. O como le pusieron acá directamente, misión, dos puntos, imposible. Esta, si mal no recuerdo, vendría siendo la sexta película de Misión Imposible, la nueva tirada. La séptima, me parece. ¿La séptima o la sexta? No, la sexta. Una... No, sexta, sexta. La sexta película, está bien. Siendo la anterior a esta, Nación de Espías. Creo que sí. Bien. Hace mucho que no veo una película de Misión Imposible. Es que tiene sus películas buenas y tiene sus películas media flojas. Lo que puedo decir es que esta es de las buenas. Esta es de las buenas en serio. A ver, ¿qué pasó con esta película? Tenemos como primer momento, obviamente arrancamos con nuestro muchacho Ethan Hunt y toda la boludez. El tipo ya está grande. Vamos a asumir una cosa. Esta puede ser tranquilamente la última película de la tirada actual de Misión Imposible antes de que tenga que cambiar todos los actores y tenga que empezar de nuevo la saga o se tenga que poner las pilas. Tanto Tom Cruise como todos sus compañeros ya están muy grandes. Ya no corren tanto, se le nota que sufren como una, como unos condenados, ya no pelean como peleaban antes, ya se le hicieron viejo y se les complica. Es así de sencillo. Tampoco les puedo pedir tanto. Ya, después de lo que hace Tom Cruise en esta película, me parece que se murió cuando terminó de filmar. Así te lo digo, se cagó muriendo. A ver, ¿qué pasa con esta película? Para los que recordaron un poco de Nación de Espías, teníamos como que el MI6 había terminado en una situación realmente mejor a como había empezado. En el momento en el que empieza Nación de Espías, el MI6 era como un organismo que la tenía en baja, todos los querían tumbar, ya era como un sistema medio obsoleto de seguridad, la propia oficina les estaba dando la espalda. Ya un poco más estaban a punto de empezar a cazarlos porque no los podían dejar sueltos ahí por ahí con toda la información que tenían. Sí. Y en el medio de todo eso había surgido todo el tema del conchudo este de Lane, el doble agente que había organizado a todos sus ex compañeros fantasmas dados de baja para hacer su propia organización terrorista por izquierda. Y después llega Ethan y bueno, lo caga a palo y lo encierra. Está perfecto. A partir de ese punto, pasan 2 años en la historia. ¿Qué pasó durante esos 2 años? Tenemos el Ethan que se estaba por retirar, por lo menos en el final de Nación de Espías. Pero, o sea, decide así altruistamente que el mundo está un poquito por encima de su propia felicidad y de que él labura bastante bien haciendo que el mundo no explote al día siguiente y está copado que lo siga haciendo. Entonces decide renunciar a algo importante en su vida y seguir haciendo la suya. Tiene su pequeño grupito de compañeros. Lo tenemos a Luther, lo tenemos al otro que no me puedo acordar cómo carajo se llama. A los otros dos que no me acuerdo cómo carajo se llama. Pero no importa. En el medio de toda la movida, al tipo le llega una nueva misión. No, primero que nada, el tipo arranca con un sueño premonitorio en el cual vuelve a ver a Lane. Lo cual, en ninguna película, arrancar con un sueño premonitorio donde volvés a ver a uno de los que posiblemente sean tus peores enemigos, es una situación copada. O el tipo se levanta medio mal y al toque le cae su nueva asignación, el cual viene siendo una misión un poco paralela al problema que tuvo hace 2 años. Resulta que, está bien, vos cagaste trompadas al jefe de una organización de espías, terrorista, criminal, regado por todo el mundo. Está perfecto, los hiciste pija, pero no los agarraste a todos. Entonces, ¿qué pasa cuando no los agarras a todos? Los que no agarrás se juntan en bola y se convierten en otra cosa. En este momento, los residuos de lo que vendría siendo todos los muchachos de la Nación de Espías, que ahora no me puedo acordar cómo carajo era la organización que se llamaban ellos, se decidieron juntar y hacer una nueva organización, la cual le pusieron los Apóstoles. esta nueva organización es como es más descentralizada, pero tienen algo bastante específico. Tienen el terror como su máxima arma, y eso te lo declaran. No es por temas económicos, no es por temas de venganza, no es por temas de nada. Es simplemente el caos por el caos. Vamos a romper todo porque viste, ya fue. Se van todos a la concha de su madre. Y Bress está bueno. Después de tanto villano así trágico. Sí, digo, sí, te vas a la concha de tu madre mundo. Bueno, ¿qué hacen los apóstoles? Resulta que moviendo así temas económicos, con una cuenta bancaria súper abultada, la cual ya nos habían contado en anteriores escenas, en anteriores películas, digo. Los locos arreglaron la compra de tres núcleos atómicos extraídos obviamente de la Rusia supernacionalista de la izquierda de la no sé qué carajo, que con los cuales y sin demasiado esfuerzo se pueden hacer tranquilamente tres pequeñas bombas nucleares, pero pequeñas bastante efectivas. No por chiquita, hace menos daño. Y bueno, con la tecnología de ahora, no necesitas un misil de 700 toneladas para impulsar una bomba nuclear. O una valijita donde entre cierta cosa, te alcanza para volar medio para allá la mierda. Bueno, la joda es que estos locos consiguen arreglar la compra por estas tres boludeces. Y en una movida lo mandan al grupo de Ethan a recuperar toda esta cosa. Lamentablemente la operación no termina saliendo como debería, porque Poetan sigue priorizando, vamos a decir, sigue teniendo problemas con distinguir la vida de una persona sobre la vida de millones de personas, y eso como que muy de vez en cuando le ha terminado complicando la tarea. Lo que da como resultado que las tres ojivas se pierdan. No están propiamente dichos en, ¿cómo te puedo decir? En manos de los apóstoles, sí. Pero tampoco están en manos del MCI y tampoco están en manos de quien deberían estar en manos. Y eso genera un montón de conflicto de, che, la cagaste posta, se va toda la garcha, la recontra cagaste. Obviamente la siguiente misión a cargo de todo esto va a ser recuperarlas, encontrar y recuperar estas cosas, pero ya veníamos mal de la película anterior. O sea, sí. Ya cuando la venís cagando de hace dos películas, el gobierno medio que te empieza a torcer la mano. Como resultante de toda esta huevada, el grupo de Ethan sí va a ir a recuperarla, pero va a ir acompañado. O sea, metiendo mano el hecho de que hay tres ojivas nucleares dando vuelta por ahí, el gobierno... tanto el gobierno inglés como el de los Estados Unidos no se queda de manos y manda, sí. Manda a un perro de la CIA. Manda un perro de la CIA que es un forro de mierda. Es un sorete, ¿verdad? Se llama Walker, no me acuerdo cuánto. Es un tipo que vos lo ves y te cae mal. August Walker. Es un pelotudo, pero... O sea, es como un... Es re malo, sí, está bien. Es re malo y es re asesino. Pero es un tarado. Es un tarado que se la cree. Y también puede recordar como su papel en de Clark Kent. Sí, exactamente. Es así de tarado. Y es como que... Ya en un primer momento... casi arranca la película con Ethan salvándole la vida. Por una cagada que se manda a él. Y después lo forrea, lo vive forreando todo el tiempo. Y tiene una gana de cagarlo a trompada todo el tiempo. Y muchas veces se saca las ganas de cagarlo a trompada. Pero bueno, el tipo está ahí, no podemos evitarlo. En el medio de esta misión, para recuperar estas tres boludeces, hay que hacer un contacto con una ex agente de otra organización, la cual va a... Vamos a decir, ella va a ser el puente con el trato de los apóstoles. Pero ella va a hablar con otra persona. Una persona, también un terrorista conocido, llamado... creo que llamaba... algo Lake. Ann Lake o una cosa así, ¿no? Chinito. Algo Lane. Oh, no, Lane. Lark, ¿no será? Lark, ahí está, Lark. Deco y Lark. Deco y Lark. Bueno, Deco y Lark resulta ser un chinito que se encuentran en un boliche. Pues la película pasa en lo que vendría siendo todo lo que es Francia. Sí. Y parte de lo que es el norte de Europa. Las escenas de Francia están resarpadas. Bueno, esto pasa en un boliche grande de Francia. Y vos le ves al chinito que se lo encuentra en un baño y vos decís: ¡ah, el chinito! ¡Se la caga trompada el chinito! O sea, se la banca zarpado el chinito. Digo, tiene una de las mejores escenas de pelea, ¿no? Está. Cosa, está Ethan y está. Está Walker dándole el chinito. Y el chinito los está cagando a trompada, re mal. Entonces creo que el chinito se había visto las dos películas de John Wick antes de grabarla porque estaba re emocionado, los cagó a trompada. Bueno, en el medio de que la cosa no termina saliendo muy bien, por una que otra movida, Ethan tiene que asumir la identidad de Lark como puente para hacer toda esta movida. Lamentablemente, o por una mala jugada, una jugada bastante sucia de uno de vamos a decir, de uno de sus compañeros, entre muchísimas comillas, el asumir esta identidad le va a terminar generando que... Vos sabés cómo es el tema del contraespionaje. O sea, vos estás asumiendo ser Lark, pero ¿vos estás asumiendo ser Lark? ¿O vos sos Lark que antes asumías ser Ethan? Y por eso la cagaste antes. Y por eso llegamos a esta situación. ¿Y viste cómo empiezo a cerrar todo? Sí. Bueno, teniéndose en cuenta, se generan un montón de situaciones recontra de mierda. Y vamos a decir que Ethan va a tener que terminar recuperando algo que estaba encerrado en un lugar complicado, como siempre. Sí. Algo que no quería recuperar, que no quería ver nunca más en su conchuda vida y que va a generar un quilombo de la puta madre. Acá tenés bombas nucleares, amenazas químicas, y acá tenés a Cero, terrorismo también. Zarpado. Y acá tenés a Cero también. Uy, tengo Cero. Ah, tenés al Cero. Uy, al Cero, Cero Megatron. Sí. Esperaba, te llamo, bro. A ver, bueno, sí. Te digo, y... No, la película está muy bien. Está muy bien posta. Es posiblemente una de las mejores Misión Imposibles de la 2. Sí. O sea, es una vara muy alta la que te estoy tirando. Sí. Tiene una escena de persecución que está muy bien hecha. Por todos lados, en todo sentido, te cierra, está muy bien hecha. Tiene unos giros bien a la vieja Misión Imposible de que están haciendo algo, pero te cagan. Sí. Te cagan re mal y te la hacen comer re mal. Y está muy bien, funciona muy bien eso. Cierra por todos lados, termina muy bien la película. Te digo, si quieren cerrar su saga con esto, sí, está perfecto. Cero, ¿estás con nosotros? No, todavía está. Uy, está súper megatronesco, boludo. Sí. No sé qué te pasa. Vamos a intentarlo otra vez. Pero bueno. Apagá el filtro Megatron. Ya quisiera, pero... Vamos a hacer. No, pero una muy buena película. Salen todos los que tenían que salir en esta película para hacer la copada. Tenés un montón de palos. Tenés acción hasta el último momento. Sí. Es una película larga de casi 2 horas. Donde que te rindes siempre. No tenés un momento así de caída. Está muy bien dirigida. Musicalmente tampoco es la gran cosa, pero está bastante bien y gráficamente garpa mucho. Creo que lo que más garpa es gráficamente. 3D no es una poronga, no sirve para nada. Creo que cada vez sacan menos el tema del 3D para las películas. Sí, yo te digo 3D porque yo la tuve que ver en 3D, era el único horario que encontré. Sí. Pero, o sea, lo que vi en el 3D, cuando están en la escena del boliche, veía un par de personas que estaban a los costados como si estuvieran atrás de la gente y un par de gente que se cruzaba y cosas así, pero en lo que es la parte de la persecución o en las escenas de acción se ve que se les olvidó que lo estaban grabando en 3D y no hay nada que sea interesante en ese sentido. Pero la película está buena, me garpó bastante. Para un medio de transición, sí, donde salimos de las vacaciones de los niños Maldito pendejos. ¿Cuál es el problema? Si la película tiene un problema, uh-huh, es que antes de ver esta película, para que la termines de entender, sí o sí tenés que ver Nación de Espías. Sí o sí. Bien. Esa parte no te la puedes saltear. Pero por lo demás, tranquilísima. Cero, a ver si ahora. A ver si ahora sí podés. Decepticones, aterrorizar. Sí, ahora sí. Ahora sí. Tenía que cambiar de frente, tenía que cambiar de bando. Qué bárbaro. Bueno. A todo esto, de sus lados hay unos acoples hermosos. Va, no acoples, hay una estática. Sí, tenemos, tenemos interferencia a Chan que nos está rompiendo la bola. Bien. Sí, de a poco se va yendo. De a poco la sometemos, sí. la desempoderamos, pero vuelve. Bien, ante la duda, hoy es un día de alineaciones cósmicas. Tuvimos que hacer un viaje de ida y vuelta a Santa Fe por el laburo, así que te imaginás que todo converge en que termino apareciendo en este programa. Sí, divertido Santa Fe, como siempre. Ya, dirá cuánto le pusimos de Rosario a Santa Fe y de Santa Fe a Rosario. ¿Quién manejaba? Robby. 10 minutos. Cerca, boludo. Volvimos en el tiempo, en un momento. Guarda que si Robby viaja a más de 38 millas por hora. 87 y 1.27 gigawatts. Créeme que el chiste se lo maté el primer día que volvíamos para mi casa de soft. Bueno, pero él dobla a 87 kilómetros a millas por hora, como que está medio demente. Acá le... Mira, lo único que te digo es que menos mal que no hay radares activos donde fuimos porque... O eso crees vos, pues después te empiezan a llegar multas de todas las comunas y te recontra cagas en la vida. Y ahora, a todo esto, con lo de Megatron me hicieron acordar. Como ya estaba en el cine y no podía evitar esto, me tuve que comer el tráiler de la película de Bumblebee. De Bumblebee, sí. Qué pelotudez, la concha de su madre, qué pelotudez. Qué pelotudez innecesaria. Ahora que lo pienso, hace mucho que no veo el cine. Creo que desde Ant-Man. Bueno, no se hace tanto. Es más, encima, empezó el tráiler y yo dije... Yo lo estaba viendo y dije... Ay, jodeme que van a hacer otra película de coso, de Cupido motorizado. No, pues empezaba así. Yo dije, y se escucha una voz y dice, no, porque los autos hablan, te responden al alma y al corazón y al amor y no sé qué. Y por ahí aparece un coso, aparece un bochito como el de Herbie. Sí. Y yo dije, uy, no me digas que van a hacer otra película de Cupido motorizado. Y mirá así. No, vos volví. Uy, esto es peor. Acá Le Mercers dice... esa persecución en París donde se rompió la pierna y las costillas... Y costillas es real pedo porque estás persiguiendo al mismísimo Superman. Igual y adivina qué, se va volando. Igual advirtió y le valió gorro. Sí, sí. No, pero la cosa de... Ah, perdona, lo tenía doblado. Ah, está en 2D. Eso fue una mierda. Bueno, pirómetro para... Misión Imposible, Fallout. O sea, con el único problema que tiene, que te dije, que tenés que haber visto Nación de Espía para entenderlo completo, vamos a ponerle un... Y estuvo muy buena, vamos a ponerle un... Echarle más carne al fuego y se la banca. Está muy bien, está aposta muy bien. Y Darío Alex, si dices, todas las sagas de Transformers son una pelotudez. Sí. Yo banco la 1 y me quedo ahí. Dice, ¿qué peli esperamos de acá a fin de año? La verdad... Pocas o ninguna que estén buenas. Sí, la verdad, está medio complicado. Películas que esperamos. Películas que estén buenas. No se dice qué película esperan de acá a fin de año. ¿De acá a fin de año? Mira, las dos que yo ya esperaba no las puedo ver porque en los cines de este puto país, en especial esta ciudad, están todas en español. Hotel Transilvania 3 no la puedo ir a ver porque está en castellano. No puedo ir a ver Fallen Kingdom Jurassic Park porque está en castellano. Y el único horario en inglés es en 3D y no la pienso ni por puta casualidad ver en 3D. Ay, ¿cómo le sacó brillo el 3D a esta película, boludo? ¿Sabes? Como se veía re bien la película hasta que me puse los conchudos anteojos 3D que te bajan como 70 pulgadas del brillo. Mirá, igual se ve bien. Yo creo que de ahora en adelante tendrías que evitar usar los anteojos de onda porque con lo borroso que se ve en la pantalla, así los anteojos más o menos contrarresta tu propia visión borrosa y no, se vuelve pero todo no, no, no se verá, no se verá. Lo ajustaron un punto donde ni yo lo veo. Ah, bien. Después, No. Mira, yo estoy interesado en Gozo, en Capitán Marvel, porque quiero ver qué hacen. Y capaz que en Venom. Una cagada a ese JW, eso sí, es lo que van a hacer. Y capaz que en Venom, pero... Ah, Venom, cierto, falta que se estrene. Pero la verdad no tengo tantas como... No, yo no tengo tantas ganas, yo quiero que no sea una cagada, nada más. Mira, con lo de Marvel, o sea, de entrada ya tenemos a Carl Mambers, no a Carol Danvers, es sí. Carl Mambers adaptado a la pantalla. Y con lo de Venom no tenés conexión absoluta no tiene sentido, con Spider-Man. No tiene sentido de no nada. Tiene sentido. No podés ir por ninguno de los orígenes, ni por el del cómic, ni podés ir por el origen de la serie animada, ni podés ir por básicamente nada que se relacione al personaje. Esto es completamente cualquiera. Sí. Y este es el segundo Flash Thompson del universo de Marvel. Sí, el ya militar. Ah, no, pará, este es Eddie Brock, ni siquiera. No, por eso, esto es como... Esto ya es un tercer pero... Sí, no, no, las de Raimi no cuentan. La por de eso. Ya no... No, no, no, ah, pero sí. Te digo, no. Este no es el coso, no. No es el Venom normal y no es Soldier Venom. Es otro Venom. Sí, sí, pero, o sea, tenés al agente Venom que era Thompson. Sí. Cuando. Después de que salió de su. Quedé paralítico y quedé en estado vegetativo. Y por algún motivo el Venom lo recupera y lo mandan al ejército, lo mandan a Shield, no me acuerdo dónde mierda. Se lo injerta. Sí, me parece que el ejército se lo injerta, ¿no? No, ni siquiera sí, Shield. No tiene ningún sentido. Bueno, yo no leí toda esa parte, solamente me enteré del después. Mira, me enteré de la gente Venom cuando salía con Valkyrie. Mira, era gracioso porque como el tipo estaba en el ejército, era una cosa así. Como el tipo. No se quiso dar de baja, lo metieron en este proyecto donde habían encontrado supuestamente el simbiote que le iba a dar poder y no sé qué. Entonces le enchufaban el simbiote y con eso sí, la rompía, el tipo era resarpado y todo y lo mandaban a hacer misiones. Pero era como que, está bien, el simbiote te entra a comer el cerebro, entonces tenían una manera de retirarle el simbiote. Entonces entre misión y misión se lo iban poniendo y se lo fueron sacando, hasta que en algún momento se lo empezó a comer el simbiote. Mira, acá Darío Alexis dice que Infinity War dejó un gran vacío. No, Infinity War fue una estafa. O sea, lo voy a sostener y lo voy a decir hasta que me muera. Infinity War fue una estafa. Todos los que murieron, y spoiler alert, pues no voy a dar nombre, pero todos los que murieron ahí me valieron pitos. Ninguno fue un personaje que estuvimos siguiendo de hace 10 años. No murió el Capitán América, no murió... Bueno, ya un spoiler, no murió... Sí, dale, no murió dale, dale, ya empezó a tirarlo, dale. No murió nadie que importaba. Y los que murieron son personajes que tuvieron menos de una película. Y algunos atacaron. No me importaron una mierda los que murieron ahí. Es más, las escenas supuestamente que más te dolían, de lo que sí murieron, fue como... Me estoy cagando de risa de vos. No me estás causando emoción. El único que me dolió... Que te la crees, pero estoy riendo mucho. Los únicos muertos que me dolieron fueron los de Guardians of the Galaxy. Los que murieron del equipo de Guardians of the Galaxy fueron los únicos que me importaron. Porque tenían más de dos, tenían ya dos películas y porque me importaban sus personajes. Los desarrollaron. Esto tuve una película y fue una mierda. Y me tengo que creer que me importa. No me importa. No tuvieron los huevos para hacerlo. Yo lo sigo sosteniendo. Infinity War no es una película, es media película. Infinity War es la mitad de un libro. Es una basofia. Infinity War es una estafa. Tendrían que haber matado a todos los Avengers que venimos siguiendo desde la primer Capitán América en adelante, desde Iron Man. Tendrían que haber matado a todos desde Iron Man a la fecha y haber dejado que se las arreglen todo lo que estaban ahí y agregar un par nuevos. El gimmick de vamos a meter a Capitán Marvel, ya te digo, Capitán Marvel es Carol Manvers, es la versión SJW, va a ser una basofia. Lo que van a hacer con la segunda parte de Infinity War, básicamente ya está. Ant-Man and the Wasp fue la última película libre de todas estas pelotudeces e ideologías de izquierda. Dejando eso de lado, que les aviso, no es que tengo la. Que sí la tengo, pero no es que tengo sí, la sí, pica. Que con, el radio, pero esta gente se mete, arruina las historias, arruina los personajes y arruina lo que nos gusta. Y transforma a las películas de Marvel no valen verga. No valen verga, boludo. Van a ser más pedorra que las de DC. Ah, con eso de ese visita acordada está. Va a ser Shazam. Sí, no quise ver nada de eso porque me decepciona por completo ya. Sí, pero como que lo van a... Mira, la excusa que dio DC es como... Sos una garcha, DC. O sea, media pila con tu vida. Hiciste todo mal y me salí con esto. Salió a tirar algo como... Sí, mira, nosotros no vamos a hacer un universo contenido como lo está haciendo Marvel. Nosotros vamos a hacer historias por separado que pueden o no juntarse en algún momento si la situación lo requiere o capaz que no, nunca. Sí, mira. Yo tengo una idea mejor. Gente de DC... Despidan a todo su grupo de gente de live action y manden a la gente que hicieron la primera película de Suicide Squad, todas las películas de la nueva liga, manden a esa gente a hacerse cargo de los putos guiones y hacerse cargo de las películas. Porque sobre esa gente nos dio un Suicide Squad cosos, más entretenido y adulto que la versión live action. Que maten al... que pongan a la gente de su comité y a los que hacen el... ¿cómo era esto de...? La primera, los que consultan para hacer la primera crítica de la película, que los pongan en un container y que los manden al espacio o al Gundam, a morir al sol. Gino, hola. ¿Qué crees que te diga, boludo? Fuiste en blanco fácil. Y sí, Alche. El funeral de Alche fue muy emotivo. Sí. Yo lloré, y Zero lloró, y Robbie rió, nadie entendía nada. Todo fue una confusión. Y a todo esto se le agarra conmigo cuando el que más lo traumó fuiste vos, Pyro. Y bueno, pero ¿qué querés? ¡La gente no odia a Pyro! miento. Esta semana dos personas me declararon públicamente su odio. Así que un saludo a Río, de nuestro primo de Leviathan, y un saludo... Nuestro primo, mirá, ni lo vi en su puta vida y él agarra y dice que es su primo. Sí, ¿crees que te muestre la foto de Río? Y ya dice que es su primo, imaginá, viste, así es la familia de primo, Pyro. Primo de programa, primo de programa. Primo. El primo Río, me debes dinero. Y a Cosa y a Nico, nuestro colega de Fresh News. Que le encanta cómo escribo. Voy a seguir escribiendo así para vos, Nico. Toda mi vida voy a escribir así Darío para Alexis, vos. Darío Alexis, la muerte de Superman, la nueva, es la película que merecíamos. Es una buena película de Superman. Ponele. Es la buena versión de la muerte de Superman. Porque la primera película del DCU, que fue esa, ¿cómo le dijimos? El Superman Cacho Castaña, le habías puesto Pyro. Sí, esa cosa. Esa cosa fue una basofia. Sí, esa es una basura. La muerte de Superman en Batman vs. Superman fue una cagada. Y esta fue la mejor versión posible. Y tiene cameo de todas las versiones que vienen después en la segunda parte que sale el año que viene, si no me equivoco. Yo sigo diciendo que All Star Super me gusta más, pero está la banco, está bien, está bastante bien. No, boludo, esta fue la película que queríamos. Este fue un Superman que nos cayó bien. Esto fue una verdadera pelea que estuvo dolorosa y peleada hasta el final. O sea, te la hicieron creer que lo mataron a Superman en esta. No sé. Vos, si querés un Superman que me caiga bien, capaz que tendrías que animar Red Zone o algo así. También puede ser, en algún punto capaz que lo hagan. A ver, ¿qué más? No, por mi lado yo ya estoy, con esta... Bueno, Pyro, sí. Echale más carne al fuego. Sí, echale más carne al fuego. Bueno. Váyanla a ver, está muy buena. O sea, no se dejen llevar tanto, váyanla a ver porque garpa. Bueno, ¿vamos con un tema? Vamos con un tema. Vamos con el ending de la Wish. Interpretado por Elisa. Y ya volvemos. ¡Suscríbete Volvamos a esto que despertamos acá de Super Dry. Super Dry. Y ahora te consulto. Alche, ¿qué es el yogi? No voy a spoilear eso porque es un buen chiste. Mirá, no tiene se ponga igual que el teto, pero podés ir preso. No le cagues. Con reglas diferentes, ¿viste? No le cagues eso a la gente que todavía no vio ese capítulo de Asobi y Asoba C, porque está bueno. Ah, yo no vi nada de la serie, solamente tiró esa. Ah, hablando de cosas así que vos ves de nuevo y decís no. Estaba viendo la serie de Tonegawa. Sí. Y justo estaban en un capítulo, los locos agarran y se van a... Es como que Tonegawa había arreglado una especie de vacaciones pagadas para un grupo de gente que estaba laburando con él en un proyecto. Y se les caga la parrilla. Y van buscando así a ver qué pueden usar de parrilla. Y en un momento traen una cosa que vos decís, no puede ser esto lo que están trayendo. Y cuando lo... Y le da la casualidad que en el grupo había alguien que sí sabía lo que era y no se atrevía a decirle a los demás lo que era. Sí. Dice, no, ¿qué? Debe ser una parrilla grande, no sé, por él. Y vos la estás mirando y decís, no puede ser esto, bajo ningún tipo de concepto. Y después dice, mirá, pero también encontramos esta otra cosa. Y te encuentra la segunda parte que se le pega y vos te quedas como, ¡no, boludo, no! Bien. Eso y el momento PowerPoint son increíbles. Ok, sin contexto ni fotos, sí. Boludos, esa anécdota fue tan interesante para mí. No, te tenés que haber visto cosas, pero... Sí, igual, no, déjalo ahí. Ya, lo dejo como que Soge me lo entendería. Eso todavía lo hace más irrelevante para mí. Bueno, a lo que venimos. Ay, prepárense para esto. Bueno, ya tomé oxígeno, es lo que hay. Vamos a tratar de hacer esto lo más sencillo posible. Como le venía diciendo, esto es la sección de anime de Personas de Kai, Super Dry. ¿Y cómo vamos a dar inicio con esto? Bueno, le vamos a hablar directamente a ustedes, la gente galáctica del espacio exterior. Sean todos bienvenidos a esta experiencia transmundística y radial de Persona No Se Cae. A ver, esta semana vamos a hablar de algo nuevo, pero con tejo de viejo. Una cosa complicada. O sea, porque si digo que es viejo, si digo que viejo, al che le sale lo forro y me lo critica. Esto sí es nuevo. Este es nuevo. Esto es nuevo. La nueva serie de Bottoms. No, pero mira, no está tan lejos. Esta semana vamos a hablar de política, de cosas que explotan, de incesto permitido, de cómo el cristal y el piso no son amigos y de sueños de trabajar en algo copado para tener que morir menos no salen tanto como uno lo podría llegar a imaginar. Esta semana la vida y obra del creador de Wallace y Gromit. Mira, tampoco está tan lejos. Esta semana vamos a hablar de Ginga Eyu Densetsu Dai Niu Tesi, que esta vendría siendo la nueva integración a la larguísima lista de series de la saga, la cual podríamos decir que es una de las, ponele, 4 o 5 grandes óperas espaciales de todo el anime, y hasta podríamos decir que es una de las 4 o 5 grandes óperas espaciales y punto. Pero claro, antes de llegar... Vamos a nombrar ahora en un debate que nos tomará 45 minutos. Sí, nos vamos a cagar trompadas si empezamos con esto. Pero claro, bueno, antes de, o sea, integrar un poco en este futuro donde la gente, para sorpresa de nadie, sigue siendo una mierda, vamos a tirarle un par de datos técnicos y vamos a continuar. Ginga Eyu Densetsu de Dai Niu Tesi, o la nueva tesis, es una remake, nunca mejor dicho, de lo que podríamos llamar la primera parte de la historia de Ginga Eyu Densetsu. Esta versión de TV cuenta con 12 episodios y fue emitida a partir del 31 de marzo de este año. A muchos les llegó como el primer estreno de abril. Y terminó el 26 de junio este año. O sea, termina de adaptar la obra original Pero ni no. por asomo, no. O sea, no seamos hijos de puta, de pila. O sea, repasemos un poco el tema de todo esto. Ginga Idolsetsu es una obra de ciencia ficción de Yoshiki Tanaka, la cual se convirtió en anime en 1988. Y el único motivo por el cual no digo que esta era una novela ligera es porque para ese momento el concepto de novela ligera todavía no existía. Eran panfletos. No, eran libros, era novela posta. Bueno, con su comparación al anime, Ginga Idolsetsu alcanzó una duración de 110 capítulos, varios OVAs, varias películas, varios spin-offs y, por supuesto, la remake de la cual vamos a hablar en este momento. Esta es una obra larga, compleja, llena de personajes, con mil cosas pasando en segundo y tercer plano. Por lo tanto, asumir que siquiera una serie con un ritmo actual, con el mejor director posible, puede llegar a adaptar todo eso en 12 capítulos, no es ser injusto, es ser un tremendo hija de puta. O sea, vamos a entrar un poco en la realidad, aunque sea un cachito. No sé, boludo, a mí me enseñaron a resumir bien. Sí, pero acá no se puede. ¿Eso es un desafío? Sí, esta es de las series viejas donde todos los capítulos te contaban algo y te contaban varias cosas. No es como ahora que... Como un capítulo de Black Clover de ahora donde pasa una sola cosa durante todo un capítulo. ¿Me estás queriendo decir que el escritor de este tipo, que de esta serie, era admirador de Stephen King? Puede ser el papá de Stephen King, el escritor de estas cosas. A ver. Anotado ese punto, procedamos con lo siguiente. Mucho tiempo en el futuro, nos encontramos con el parásito más grande conocido por la creación, el humano, básicamente. Como nos cuenta la historia de este mundo en específico, en algún año en el futuro, que no me acuerdo realmente y no me voy a poner a investigar, se ponele que sea una onda 3500, ponele. La humanidad perfecciona lo que es el viaje espacial en pos de aumentar sus recursos y llevar la paz y el amor al universo, seguramente en un hipismo super pedorro que batió a algún político para que lo eligieran, y la serie está muy llena de estas cosas. En su trayecto por el cosmos no encontraron vida extraterrestre, raro. Pero lograron exitosamente encontrar varios planetas habitables y establecer algunas colonias espaciales. Con el tiempo, esas colonias ayudaron a terraformar otros planetas y la población aumenta a niveles que nunca antes se había visto. Porque hay que coger, ¿viste? Para hacer patria, ¿viste? Pero tal expansión empezó a generar temas de gobierno y de a poco la cosa se fue transformando de un expansionismo buena onda a un por nuestros poderosos gobernantes. Cualquier parecido con las colonias y Sion y Neo Sion de Gundam es completamente coincidencia. Sí. Luego de que se intentaron muchas cosas, la Tierra terminó volviendo al sistema de gobierno más estable que conocían, o sea, la monarquía. De acá en adelante, la cosa no fue para mejor. Poco a poco, las casas nobles empezaron a abusar de su poder y marcaron una línea muy gruesa entre lo que vendría siendo la plebe y la nobleza, dando lugar a un régimen tiránico y autoritario. Obviamente, hubo revueltas, hubo quilombo, y lo de costumbre, hasta que en un momento un gran grupo de personas, estamos hablando de una tanda de un par de millones, lo cual para esa altura del desarrollo humano no era tanta, pero sí son una bocha, se pusieron todos de acuerdo y se mandaron a mudar de lo que en este momento vendría siendo el imperio, y se rajaron para lo que vendría siendo el extremo norte derecho de la galaxia. Fundaron su propia nación. una nación con un pensamiento político más democrático, ponele, y que embanderaría lo que vendría siendo la libertad del pueblo como primer medida y se conocería como la Alianza. O sea, bien, de acá... Dentro de esto es de un marco geopolítico. Esta gente la llamarías como liberalistas clásicos de derecha capitalistas o extremo comunista socialista marxista. Hippie fundamentalista, ponele, porque en un primer momento empezó como no, si la guerra no la paz, y después cuando se dieron cuenta de que era mucho para que la paz fuera organizada, dijeron, bueno, la paz por votación, ponele, y después subieron gente, como sube en todo lado, y empezó diciendo, sí, bueno, por la paz vamos a hacer que el gobierno sea así, así y así. Bueno, como okay, le venía diciendo, de acá en más, extrapolaremos un poco el tiempo y avanzamos el reloj a algunos cientos de años. En este punto de la historia, la Alianza de Planetas Libres ya cuenta con un enorme territorio y, como era de esperarse, han entrado en guerra con el Imperio, con el cual, vamos a decir que esta guerra no ha parado, no han parado de cagarse a tiros desde hace un par de siglos, por la paz y la libertad, ponele. Pero te tiras un pedo por la paz y la libertad. Por la paz y la libertad. Ponele. Grupo de anarcosocialistas que se vuelven tiranos. Qué locura. Sí, sí. Pero, o sea, si no terminan de leer bien lo que les estoy diciendo, lo voy a aclarar para que sea un poquito más entendible para el público en general. Acá no busquen buenos o malos. Acá tenemos dos grupos, bastante sorete los dos, bastante hipócrita los dos, y el problema de que acá los dos se creen el bueno. Así que antes de tomar el partido por cualquiera de los dos, empiecen a ver quién está dentro y fíjense. No vamos a hablar de quién tiene la razón en este jueguito. Pero bueno, fácil, ¿quiénes matan civiles indiscriminadamente? Los dos. Bien. Me valen verga entonces. Los dos, te digo. Uno los manda a morir porque deben servir al Imperio y el otro los manda a morir porque hay que proteger la paz. O sea, como que los dos son una mierda. No, a lo que me refiero con matar civiles indiscriminadamente es... la base... nuestro objetivo está en el medio de una ciudad que no está armada. No. Esto es coso. Esto es... Ya han llegado al punto en donde ya no hay... batallas. Esto es un en tierra. Escuela, volémoslo igual, a eso me refiero. Sí, sí, pero digo, acá ya la guerra avanzó a un punto donde ya no hay batallas en tierra. Todas son batallas de millones de naves en el espacio. O sea, no hay ninguna cosa de vamos a cagar a tiros un planeta. Está lleno de civiles, señor. Volémoslos igual, tienen la bandera del enemigo. No, pues son naves militares, pero... Y es jodido, pues. O sea, los dos, tanto el Imperio como la Alianza, casi un 60% de su población es militar. Porque llevan en guerra más de dos siglos. Entonces, ya no es así como... Así que uno es el nacional socialista y el otro es el socialista nacional, listo. Sí, sí, sí. O sea, ya no es como manejas es más como manejas a tus recursos de soldados. O sea, muchas veces los mandan a morir al pedo. Eso es lo que te quiero decir. Sí, no, pero los soldados una cosa... Ah, bueno, por acá me dijiste que ya toda la población son soldados, así que estamos en la misma. Sí, el 60% son soldados. Por uno o por otro motivo, el 60% son soldados. Después de muchos años de guerra, básicamente de guerra estancada, que, o sea, no le viene sirviendo a nadie, más allá de llenar las arcas de los comerciantes de armas, llegamos a la actualidad de la historia... donde la cosa se bifurca en dos vías muy diferentes, pero igual de interesantes. Por un lado, en el Imperio, conocemos a Reinhard von Lohengrin, un chico de noble cuna, que parece faltarle re poco en su vida. O sea, sus padres cuentan con todos los beneficios del título, de sus títulos de nobleza. Aunque no sean realmente unos nobles tan importantes, tienen un título, lo cual le abre un montón de puertas. Obviamente básicamente tiene... no hacen la fila del pan. No hacen la fila del pan. Le llevan el pan en su casa. Obviamente tienen plata. Y como noble... Literalmente tiene... todo vario. Sí. Y como noble tiene prácticamente un futuro asegurado sin hacer demasiado. Pero aparte de eso, Reinhardt tiene dos cosas a favor. Uno, tiene una hermana mayor que garpa bastante. Y dos, a pesar de ser noble, ni se la cree ni es un sorete pelotudo. Lo cual le suma bastantes puntos. O sea que es uno de los protagonistas de la historia. Sí. O sea, con estas cartas... ¿En qué momento hace cosas que cuestionamos? Todo el tiempo. A ver, con estas cartas sobre la mesa, el tipo se muda con su familia y el destino lo termina llevando a conocer a su vecino Siegfried Kirkisch, que este tipo va a pasar a convertirse en su mejor amigo. Siegfried no es noble, pero, o sea, por lo que la va a tener que remar bastante. Pero Reinhardt eso realmente no le importa un carajo y siempre le va a hacer la gamba con lo que puede. Estos dos pendejos, o sea, viven su infancia juntos, siempre bajo el cuidado de la hermana mayor de Reinhardt, que, raro, también es re buena mina. Raro en ese momento, pero sí, es re buena mina. Pero como estamos hablando de una ópera espacial donde todo se va a ir bien al culo, no va a pasar mucho tiempo antes de que las cosas empiecen a salir mal. Por otro giro de la trama, el todopoderoso emperador decide que la hermana de Reinhardt está re buena y le quiere llenar el bombón con 20 pibes. Cosa que ni a Reinhardt, ni a su hermana, ni a Siegfried, o hasta podríamos decir hasta los padres de Reinhardt, no les copa ni mierda, pero como es el emperador, ellos calladitos y cooperando. No te queda otra, pues te van a cagar matando. Esta actitud sorete y autoritaria termina de llenar el tarro del joven Reinhardt, quien desde su lado, él aboga por lo que vendría siendo un mundo más libre, menos forro, y por, vamos a decir, por la felicidad de sus padres, y sobre todo por la felicidad de su hermana. El tipo tiene un ciscón zarpado, pero nunca te lo va a admitir. Sí. En lugar de quedarse en la esquina llorando, empieza a gestar un plan bastante simple junto a su amigo, el cual en unos años le va a terminar dando una patada a todo lo que vendría siendo el importante tablero galáctico del cual vamos a hablar después. Mira, va a tomar mucho tiempo, pero el plan es muy inteligente y muy complicado. A la primera que tengamos, matemos al emperador. Sí. por el lado de la alianza, en los planetas libres conocemos a un joven... La primera la puta es la chota al emperador. Sí. no hace tanta falta. Por el lado de la alianza, como dije, conocemos a un joven de más o menos la misma edad de los dos peques que hablamos anteriormente. Un chico llamado Yang Wenli. Bastante europeo para tener un nombre tan chino. Sí. Educado con una familia bastante nómade y aficionado a los libros y a la historia, Yang pasó su juventud viajando de diferentes territorios con realmente un sueño muy pequeño. El tipo de grande quería dedicarse a estudiar historia y vivir de eso. Cero quilombo, cero conflictos, que te alcance para comer todos los días y joder muy poco a la gente y listo, y ya con eso tenemos armado una vida. Pero lamentablemente, en la época en la que vive, eso no es muy fiable. O sea, en medio de una guerra no le daría la suficiente plata para bancarse solo con eso. No te olvides que le faltaron dos Death Flag, que cuando vuelva de la guerra se va a casar con su amiga de la infancia y va a poner una panadería, ¿no? Sí, eso le faltó. Y más que nada, Eso también le genera un importante sentimiento de ojalá que la guerra se termine pronto y se dejen de joder todos. Voy a decir, los factores económicos y la búsqueda de un estudio, porque esa de otra, el tipo también quería estudiar, voy a decir, y el acceso a una gran biblioteca, terminan llevando a Yang a la academia militar. O sea, realmente no tenía muchas opciones de ir, pero aceptó como... Él lo vio como si fuera un paso a cumplir, una escalera a su sueño. El tipo necesitaba un estudio, necesitaba aprender, y necesitaba un acceso a una biblioteca, y necesitaba credenciales. Y el único lugar donde lo podía conseguir era la Academia Militar. Ya fue. ¿Te acordás de Starship Troopers? Sí. Bueno. Sí. Nombrame un ¡Rico! Nombrame un y lo podés conseguir si sobrevivís a la infantería móvil. No, Rico es... Ah, Rico, está bien, sí, no, yo me acuerdo, sí. Dinos, Juan, ¿por qué te unes a la infantería móvil? Ah, quiero estudiar abogacía, pero cuesta mucha guita y mis padres son pobres. Pero una vez que termine con mi periodo de entrenamiento acá en los milicos, me pagan los estudios. Sí, ¿viste? Yo quiero ser mamá y si soy ciudadana porque soy militar, bueno, ningún otro ciudadano si no soy militar, y me dan la licencia material más fácil, ¿viste? ¿Y vos qué querés? Ah, no, yo solamente quiero salir a matar bichos. Bueno, a partir de ese punto vamos a decir que los años pasan de nuevo y volvemos al Imperio a toparnos con Reinhardt, más crecido y jodido, el cual, o sea, como era su destino, entró en la Academia Militar del Imperio, pero lejos de boludear, el tipo juntó, vamos a decir, el tipo se juntó con Siegfried y se concentraron en apuntar, voy a decir, a lo más alto posible, sacar las mejores notas y demostrar constantemente que los tipos valían la pena. También ayudó mucho que aparentemente Reinhardt es un fucking cráneo y un estratega de la super puta madre, que sin demasiado esfuerzo le patea bastante el orto a muchos de sus superiores, obviamente ganando un montón de enemigos en el proceso, pero también adeptos a su forma de hacer las cosas. Y más importante, voy a decir, la buena vista de sus superiores, que lo ayuda a avanzar rápidamente en lo que vendría siendo su carrera militar. Siempre junto a él, que la ha tenido que remar en dulce de leche, tenemos a su amigo Siegfried, que lo viene bancando de siempre, que también es bastante capo, aunque Siegfried tiene una visión bastante baja de él mismo, digo. Voy a decir, ambos han logrado muchos méritos y se han ganado el derecho de comandar una de las flotas del Imperio. Y está, voy a decir que con esta flota la están rompiendo, le vienen haciendo bastante el culo a la Alianza. Obviamente que no lo hacen por la gloria de nadie, sino por un objetivo bastante claro hace años. Reinhardt pretende seguir logrando los méritos, o sea, los méritos posibles, acumulando títulos y poder, y con el tiempo patearle el culo al emperador, como era de esperarse, bajarlo de su montaña, recuperar a su hermana, asumir el trono a la fuerza, porque la idea es esa, y terminar de una vez con esta conchuda guerra. Ahora, ¿cómo pretende terminar la guerra? Es bastante ambiguo. Pero siempre vos lo veis a Reinhardt y te queda algo clarísimo: al tipo no le gustan las pelotudeces. O sea, cuando el tipo te dice que va a terminar la guerra, pensá que la va a terminar y no va a volver en el medio. Al mismo tiempo, volvemos a un ya crecido. Por la paz, el imperio y sí, la virginidad de mi hermana. Sí, de mi hermana. Se van a ir todos a la mierda. Por la paz, el imperio y el himen intacto de mi hermanita. Vamos a decir, al mismo tiempo, volvemos a un ya crecido Yang Wenli. El Para cual. Guías. Al guías. Esto tiene mucho el codillo, te aviso. Toda la obra tiene muchísimo el codillo. O mejor dicho, Code Geass tiene muchísimo a esta obra, porque tiene muchísimo a viejo. Como dije, volvemos a lo que venía siendo un ya crecido Yang Wenli, el cual ha tenido que poner en pausa su sueño de historiador, ya que el ejército y el deber lo llaman, básicamente porque el tipo es muy bueno. O sea, un historial bastante impecable en tácticas y estrategia dentro del ejército lo han llevado a servir como un oficial en una de las tantas naves de la Alianza que le hacen el aguante al Imperio, lo que vendría siendo la primera fila. Debido a que, vamos a decir, debido a que sus superiores son bastante cabeza de termo, al tipo no le dan demasiada pelota y no lo dejan brillar como puede. Pero el tipo está ahí tratando de minimizar la antorcha antes de que se termine prendiendo fuego. Más que nada porque no quiere morir. Y sobre todo porque no quiere morir por la pelotudez de otro. O sea, me parece un motivo totalmente claro. Yo estoy arriba de la nave y si mi superior la caga, me muero yo y todo lo que están alrededor mío. Pero principalmente me muero yo. Bueno, este chico, el cual sus compañeros han apodado el mago, o sea, terminará teniendo un encontronazo con la flota de Reinhardt por el control de un planeta, lo cual desencadenará toda una serie de eventos muy importantes. O sea, por el lado de... por un lado tenemos a las tácticas de Reinhardt y su dominio de la situación. O sea, esto le va a hacer el orto a la Armada de la Alianza. Se lo va a coger de parado. Tácticas de Reinhardt, qué buen nombre para una sitcom. Sí. Esta cosa, te digo, se los va a coger de parado re mal. Y en eso el tipo va a ganar mucho prestigio. Y poder. Porque, o sea, todo esto lo va a poner un pasito más cerca de la cima. Pero no le va a ser tan fácil como le venía siendo antes. Por el lado de la Alianza, y después de casi morir, mandándose muchas cagadas, tenemos que Yang Wenli asume el control de la defensa, entorpeciendo los perfectos planes de Reinhardt y logrando crear una vía de escape para la población de todo un planeta, salvando millones de vidas y reduciendo muchísimo los daños en el frente, con lo que no solamente va a ganar más prestigio y que le den más pelota, sino que también va a ganar el título de héroe. Una cosa que es más por temas políticos y que le molesta profundamente. Como, ahora todo el mundo te va a empezar a dar bola y eso te va a recontra joder los huevos. A partir de este momento las cosas van a empezar a cambiar cada vez más y puedo decir, la influencia de estos jóvenes en un futuro va a empezar a ser cada vez más clara, pero tanto el camino de Reinhardt por tomar el poder o el camino de Yang por tratar de terminar la guerra, no van a faltar los encontronazos de estos dos. Entre estas dos astucias, por supuesto, también tenemos que tomar factores externos, como van a ser conspiraciones políticas, gente muy sorete, colegas de mierda, temas económicos y sociales, y por supuesto la infinita soberbia y estupidez humana, que va a ser básicamente con lo que van a tener que lidiar estos dos para tratar de encontrar un momento donde la humanidad se deje de ir tan al culo y tratar de encontrar una manera de zafarla, y la única manera de poder zafarla va a ser juntando alta party entre los dos. O sea, no que se van a juntar entre los dos van a juntar alta party cada uno por su lado, y te la va a recontra complicar, porque cuando te dicen estos flacos tienen a los mejores exponentes de su generación laburando para su lado, cada uno de su lado, se van a hacer mierda. Voy a decir que esta es una muy buena historia, que tiene personajes a cagar, pero lamentablemente, se entiende por el formato y lo demás, no llegan a desarrollar más que a los principales. Y toda la serie va por un excelente camino. O sea, todo va, por lo menos en donde estamos, va a terminar en una batalla tremenda. Y que les aclaro, para que después nadie me putee, o sea, igual van a putear mucho, la serie termina en un cliffhanger horrible. Posiblemente en uno de los cliffhangers más grandes en años. así de mal termina la serie. Se aposta, te la deja, te baja la leche zarpado. Y es ahí cuando te acordás que podés ver los 70 y pico de episodios de la original. 110. ¡Ah! ¡110! ¡Mierda! Bueno, las películas. Y las películas, y los OVAs, y los spin-offs, y lo demás. Bueno, sobre las últimas dos cosas que dije, tengo un par de declaraciones. Primero, como tiene tantos personajes, no podían dedicarle el tiempo que querían a cada uno, o sea, no hay más. Sin embargo, la vieja serie sí tuvieron tiempo, por lo que si se quedaron picados, como dijo Cero, pueden ver la otra serie, que tiene muchísimo más desarrollo, entendés muchísimas cosas y te das cuenta que un montón de las cosas que vos en esta serie veías porque pasaron son en realidad planes de los dos que están pasando por atrás por después de un montón de eventos. O sea, cada personaje que en esta serie te muestran y que tiene un nombre, esas personas tienen un apodo. Sí. Y esos apodos se ganaron en batallas. Batallas que la serie anterior te muestra. En esta no. En esta no. En esta ya los tenés ahí. Boludo, cada vez que decís algo de la nueva me seguís vendiendo la vieja. Es que sí. Sí, es así. O sea, la nueva está muy bien. Como una remake resumen. Pero la vieja es la verdadera serie. Es como para... Es el resumen con animación más nueva para que la gente se enganche con la serie vieja. Sí. Justamente para que compre la DVD de la serie vieja. Sí. Punto 2. Sí, el cliffhanger es horrible. Sí, posta. Pero de nuevo, si ves la serie vieja, pueden ver cómo continúa la cosa y te vas a dar cuenta que después de cómo termina esta historia, la cosa sigue bastante, bastante más lejos. Pero si por algún motivo, loco, les choca tener que bajar la serie vieja o ver... O verse sometidos a la gráfica de la época, que voy a aclarar, la gráfica de esa época era como ver Gundam 0079, que está re bien, pero bueno, capaz que a alguno le puede ya joder, no sé por qué. Hay otra vía alternativa. El año que viene hay prometida no una, sino tres películas de Gengai Densetsu, las cuales, en teoría, entre muchísimas comillas, son una continuación directa a lo que vimos en esta serie. En el peor, pero en el peor de los casos, las primeras dos películas van a ser resumen de esta serie, y la tercera va a ser una sola película con toda la batalla que no nos van a mostrar en la serie. Pero ese es en el peor de los casos. Supuestamente... La primer película de las tres es la película de la batalla entera. Pero eso está como muy en el aire. Es un reto para... Es un reto. Es un loco para... Es un reto. Va, la serie vieja. Si no quieren, si no quieren verla, ahí está un reto para el loco de te lo resumo así nomás. Sí, sí. Ginga, ellos, sí, se lo podemos mandar. A todo estoy en helicóptero dando vueltas por el micrófono. Ah, sí. Ahí terminó. No, ahí está. No, no, no, está de nuevo. Ahí volvió. Dejalo ahí. Es de la Rúa que no quiere bajar. Nunca, nunca es demasiado nunca se es demasiado joven para recordar Vietnam. Buenas noches, Vietnam. Como dije, todavía le queda mucho esta historia. Y como dije, no tomen partidos tan rápido porque hasta conocer a los jugadores. Ahí está. Acá el concepto de quién es el bueno y quién es el malo se pierde en el infinito espacio. Vamos a decir, el creador de esta obra icónica es quien ya les había nombrado, Yoshishiki Tanaka, que pasó gran parte de su vida escribiendo esto y sus spin-offs, porque sepan que escribió como una bestia, pero también hizo tiempo para escribir otras cosas. El tipo es el creador de Arslan Senki, sí, entre otras cosas. Es el creador de las novelas de Shuriken, los cuales se convirtieron a 12 ovas. Y acá Locomotion pasó el primero. Y se cagó en eso, pues había 12 más, pero te pasamos el primero y listo. Y también creó una serie que se adaptó muchísimo después, que se llama Yashiyuki Ryoko no Kaishi Jikenbo, que tuvo una serie en el 2008 y esta quedó en el gran cajón de Me lo debo. ¿Por qué me suena? Me resuena. Porque Jikenbo. Esta bueno, salió al poco tiempo de que empezamos con el programa, por eso capaz te suena. Sí, no, pero... Hay muchas series que terminan con Jikenbo, pero Yashiyuki Ryuji no Yaki Rikenbo es una de... Es un policial con cosas sobrenaturales. Sí. No, entonces no vi. Es la que está abajo de Titania. Arriba será. Arriba de Titania. No, no la vi. A ver. Como director... Para esta nueva remake nos tocó Junsuke Tada, quien empezó su carrera dirigiendo Tenis no Jizama. Sí. Y sí, es una poronga de serie, Príncipe de Tenis. Pero eso no... o sea, lo que quieran y toda la bola, y tienen razón. Pero hay que reconocerle al tipo que con la mierda que le dieron... El tipo pudo tomar eso y ajustarlo para que de alguna manera fuera popular. O sea, eso es propio mérito del director. Ojo que entre los trabajos que ha hecho, sí, más allá de Tenis no Jizama y sus ovas, sí, también tiene cosas como las ovas de Tsubasa Toki, sí, de Tsubasa Tokyo Reservoir, sí, sí, Revelation, Tokyo Revelation, sí, sí, sí, sí, sí, y War Destruction hizo también. Sí, tiene cosas muy malas también, sí. Pero también tiene justamente... No, War Destruction no es mala, War Destruction es, y nada más, no, es una serie que te entretiene, no está mala. Y tiene con Kuga Jojo. Con Kuga Jojo, que está muy bien. ¿La película llegó alguna vez? Sí, yo la vi. Y el tipo también dirigió gran parte de Kuroko no Basket. Sí. Que otra vez, es el tipo salvando las papas de una obra que... La gente no daba dos mango y convirtiéndola en un icono muy popular. Star Mew. Tiene Star Mew. Uh-huh. Siempre, no sé por qué le encajan estas series de mierda. Otro dato es que les puedo tirar de la serie y del director es que por la época en la que fue escrito, puedo decir, el tipo de serie que es, o sea, es normal que haya pocas mujeres en lo que vendría siendo la historia. O sea, es entendible. Puede decir, es coso, como no me... Estamos hablando del ejército, del año 78. Está normal que el 90%, y si no más, del 90% del cast sean hombres. El mérito... No, es realista. Realista. Sí, es muy realista en ese sentido, por eso. Pero el mérito que gana el director al... lograr que de alguna manera esta serie llena de, vamos a decirlo, billones, ponele, no se convierta en un caldo Fuyoshi a los 10 minutos y se la siga bancando y sea una serie entretenida, es tremendo el mérito que tiene este director. Realmente digno de un aplauso. Sobre los seiyus, le voy a tirar los dos protagonistas porque si no esto se va a hacer muy largo. Sí. Por el lado de Yang Wenli, al tipo les va a sonar como Kamui en X. Sí. Todo lo que es X de Clamp. Sí. Va, entonces siento que sería. Esta serie te va a encantar. Esta buena te la sabe. Es coso. Es Rachune en coso. En Yurikoki. Sí, el pega rata. Sí, la rata. Sí, ya sabía. Capo rata, boludo. O más actualmente es Yuya en lo que vendría siendo Recreators. Ah, sí. ¿No es el prota? No, es el... Yuya. Ah, no. El loco... Sí, el loco del... El malo de... Del juego. Sí, el malo del videojuego. Sí. El malo del manga, no el malo del juego. El de los poderes, el que tiene a... Sí, pero ese era un videojuego. Ah, era un videojuego. Hasta donde recuerdo era un videojuego. No, pero yo creí que era un manga. No me acuerdo ya. Bueno. Reinhardt por su... Reinhardt por su lado... ¿Qué cosa? ¿Qué nombre era un manga? No, es Recreators. No. Es de una novela, pero el personaje es Yuya. Ah. vendría siendo el antagonista del otro que sí es el bueno. A ver, por el lado de Yang Wenli, también les puede sonar como... No, miento, esto ya lo repasamos. Por el lado de Reinhardt, el tipo es Kevan Wolfrain. Sí. Es como el director, tiene sus papeles chutos y sus papeles copadísimos. Sí, es Tamaki en Oro Host Club. Sí. Y actualmente Sakamoto Ryuji en Persona 5. Que nada que ver, no. O sea, lejos nada que ver. Si lo ven a Reinhardt y lo ven a Sakamoto, a Ryuji uno al lado del otro, no puedes entender que tenga la misma voz. Es que ya digo, Mamoru Miyano tiene eso. Pasa del personaje super recontra tipo huequísimo, sí, al tipo recontra serio y jodido. Como si es un F6 y es como... Así. Eso será rango y no ser unidimensional. Sí, no, tiene talento, loco. Y bueno, ya a todo esto. ¿Está el loco de Charles Aznavour? Charles Aznavour, no sé. Ahí me mataste. De última te tenemos. Porque si no está el seiyuu de Charles Aznavour, no te veo esto. Seguramente. ¿El nuevo, mirá, o el viejo? En cualquiera de las dos, no te lo veo. Porque seguramente debe estar. Por una voz creepy que es recopada. Mirá, seguramente debe estar. No sé si hasta podría llegar a ser Christie. El amigo de Reinhardt. Me lo reveo como un Charles. Ahora te digo. Un momento. A ver. Quisiera que esto me tirara. No, o sea, entra al perfil de Charles, ¿no? Y queda. Wikipedia. A ver qué me tira Wikipedia. No, te vas a volver loco. Este es el Charles, pendejo. Series relacionadas. Char tiene dos voces nada más. No, sí, tenés que buscarlo tanto. Y tendría que ser este año mínimo, así que... Nope, no aparece en esto. No, último trabajo 2016. De hecho fue Full Frontal. Ni que iba llegando a Unicorn. Opa. Sí, porque es un clon de Char, Full Frontal. Bueno. Bueno. Es más, cuando escuchás esa voz, decís, ¿what the fuck? Sí. Bueno, como le venía diciendo. Me gusta que haya escuchado a la voz de Full Frontal por primera vez y no dijera, ¿qué? Sí. Bueno, ya por mí, por este lado, yo nada más para decirle, nada más que recomendarla. Es realmente, es toda una experiencia verlo todo esto. Está muy bien. Espere las películas del año que viene, que tienen mucha pinta. Lo que sonó en un primer momento es el ending de la serie, que se llama Wish, y lo vamos a dejar con el opening de la serie, que se llama Binary Stars, que está muy bueno, está es bien ópera espacial. Y está compuesto por Hiroyuki Sawano. Che, a todo esto, antes que pasemos de sección, no puedo acordar, pero parece que tenía Chronicles en el nombre, otra ópera espacial de hace unos, ponele, 5 o 10 años atrás. Tuvo una sola temporada y era un proyecto más largo que nunca se terminó. Y tenías como 4 o 5 príncipes con el color code de los Power Rangers o los villanos de Sailor Moon. Chronicles. Me parece que tenía Chronicles, pero puedo estar equivocado. Sí, estoy tratando de acordarme la trama más que eso. Tiene otra ópera espacial y esa gente haciendo pija un lugar, como de costumbre. Sí. Si me tirás de príncipe, lo que me viene a la cabeza es cosa de Majestic Prince. Nada, pero estos eran del bando de los villanos, vamos a decir. Y el protagonista es, casi como el Capitán Taylor. Termina de casualidad en el lado equivocado de la batalla. Y tenés estos tipos que se están constantemente backstabeando durante toda la mierda. Tenés al... Básicamente estaban basados en la familia Savi, la mayoría de estos tipos. Pero tenías un solo tipo que era cara de gorila y el resto tenías al... Sí, tenías al maricón de los Savi, al cara de gorila de los Savi, tenías a la mina re jodida de los Savis y tenías a otros dos más. Que también eran el super militar y el super efectivo y el super traidor. Sí. Se me vienen un montón de series con esa configuración a la cabeza, pero... también era ópera espacial, mucha política, escenas de acción, peleas de nave. Antes de 2015, después de 2015. Sí. Me parece que todavía estábamos en la radio. Ah, entonces más bien. Uf, estabas hablando, estás hablando 2008-2009. Sí. Por eso casi te digo, hace cinco, entre 5 y 10 años atrás. Me parece que todavía estamos en la radio, pero puedo estar equivocado. Estamos en radio, entonces es mínimo 2007-2008, sí. Fácil. Y esos son casi 10 años. Son 9, como mínimo. Mierda, boludo, que estamos viejos. Sí. ¿Sí? Sí. Cumplimos 11 años. Sí, boludo. Felicidades. Después de 9 temporadas, estoy contento de poder hablar todavía. Bueno. Vamos entonces a escuchar, sí, Binary Star, el opening de Ginga Age Densetsu The New TS. Sí. Bueno. Y dale, vamos, que se nos pasa, se nos va el helicóptero. ¡Getsu de Chopa! Volvemos a estos que personas no se caen. Super Dry. Y estoy así el helicóptero esperando a Super Dry. Así que bueno. Era Titania el anime sí. que estamos. Sí. Estabas pensando. Casualmente del mismo autor. Sí. Sí, se los mandé al Skype y te los mandé al WhatsApp. Sí, sí, sí. sí. Por eso era eso, entonces. Bueno. Así que. Sí, va. Es la única obra del tipo que no nombré. No, y era sí. posta 2008, así que hace 10 años. Bueno, a ver. Momento Melaño, y como no está Melaño, momento Allen. Momento Allen Mercer. Así que vamos a leer un mensaje que nos dejó Allen en nuestra carrecilla de correo que es personasecae.gmail.com. Sí. A ver. Esa cosa maligna llena de personas no se caes. Ya de entrada voy a decir que eligió mal la serie, ¿eh? Bueno. Al menos para pedir una opinión. Y vas estando también, está cero acá. Elige tu veneno. Eligió mal la serie. Pero mirá que estás hablando de una persona que no ve anime hace como 10 años. Sí, no, pero esta la serie le tiene fichadísima, pero mal. Le tiene fichada muy mal. Bueno, esto comienza diciendo: saludos, gente grosa de Pyro no se cae. Digo, persona no se cae. Vengo sí, a ahora porque toda la culpa es mía. Dale. Vengo a rentarle un rato a Melaño su espacio aquí en Sector Melaño. Para aparte de pedir un tema de Sinfogear, venir a. Espérame que voy a bajar un poco la cortina. Bien, ahora sí. Bueno, para comentarles que aunque siempre los escucho, pocas veces les escribo, porque Pyro parece estar siempre 3 o 4 pasos por delante en cualquiera, que cualquiera, más que el Doctor Strange, y quisiera comentar sobre la temporada de Gintama de la por temporada. Por eso por lo general me termino cayendo, pegando contra un árbol. Ah, entonces ahora me pegué contra un árbol, después de cuenta. Fue mi manera de despejarme de la naturaleza. Bueno, no recuerdo. Ya empezamos para el orto. Alche tenía razón, empezamos bien para el orto. Gintama. No, eligió ¿qué estás viendo, Sabasofia? Eligió mal la serie. Bueno, esperen a ver. No, en realidad yo personalmente no tengo nada contra la serie, pero. Yo sí. Pero por eso, creo que en esta vuelta eligió mal la serie, sigue mi opinión. Pero bueno, no. Déjenme, al menos voy a terminar de leer esto, así pasamos a la correspondiente devolución. El cut, ¿qué pasa con el cut? Get to the chopa! Get to the chopa! Bellman. Sí, no, mira esa cara. Sí. Bueno, a ver, bueno, no recuerdo haber visto más que unos pocos episodios de la tercera temporada. Y el episodio de la tercera, y el primer episodio de la tercera, creo que cuando comienza con la temporada disculpándose con los espectadores por toda la pedorres de su serie, XD. Y uno más. Ahí te tenés que dar cuenta de qué tipo de serie estás hablando. Y uno más de cuando tienen una bola que controla el tiempo. Pero igual decidí ver qué onda con esta supuesta última temporada. Y me llevé una buena sorpresa al ver que, aparte de unos dos o tres chistes pendejos, como el de un pendejo que se cubre todo el cuerpo con nepe para volverse insensible, la serie está llena de acción, sangre, sacrificio de personajes que al parecer tuvieron sus propios arcos grandes a lo largo de los más de 350 episodios de la serie. Muerte épica, destrucción, revelaciones y justificaciones a acciones y personajes totalmente creíbles y entendibles que no le ponen, que le ponen sentido a mucho, que le ponen sentido a la serie. Sé que entre los más de obviamente 300... estabas viendo otra serie o antes de hacerlo te clavaste un porro. No, es que, o sea, la cosa es así con Gintama. El problema, sí, tiene capítulos que vos lo ves y decís, los capítulos de pelea están zarpados y las partes de acción y las partes de desarrollo de historia están todas buenas. En el medio, pero para llegar a eso, tenés que comerte por lo menos unos 70 o 80 capítulos de humor que es súper malo y súper de mierda, que te caga la serie, te cala soberanamente los huevos. Es como ver coso, es como ver Naruto. No, One Piece es otra cosa. Pero es como ver Naruto. O sea, tenés 7000 capítulos de no pasa nada y todo es una gigantesca pedorrada hasta que en un capítulo se acuerdan que son ninjas y pelean. Mira, yo me remito a mi regla de oro. Si el primer capítulo no te vuela la mente, después del tercero abandona la serie, porque si es un inicio lento es primer capítulo, presentación del mundo. Segundo capítulo, presentación de los personajes y la situación. Tercer capítulo, si no te empezó a importar ni los personajes ni la historia, abandoná la nave. Se hunde, abandonala. No te arrastre. Esa es mi regla de oro. Sé que entre los más de 350 episodios anteriores hay muchas mierdas, pero en esta temporada me está gustando mucho. Y aunque tal vez sea porque no esperaba nada de ella y la tenía muy por debajo en expectativa, o sea, invoco la opinión toda sabia de Dios Pyro. Bueno, acá tenés para, Dios Pyro, un dios para, inclemente y vengativo. Más o menos, ¿te acordás del dios del coso de como no, Viejo Testamento? Del Viejo Testamento, bueno, ese me la pela. O sea, para hacer pilares una, de sal y lluvia de azufre para todo el mundo. Para hacer una clasificación más imparcial y profesional, carita contenta. Sí, y acá tenés mi parcialidad, es una poronga de serie. Y por último me despido deseándoles muchas lolis, opas por igual, XD, y pidiendo un tema de Sinfogear, y si no el tema no en vivo de Tamura Yukari, Meron no tema. En honor a todas las Magical Girls del anime. Atentamente, sí. Alan Mercer. Bien. Mercer, sí. Bueno. Y solo porque sos vos no voy a atacar con tremenda violencia, pero sí, es una serie recontra de mierda. Que lamentablemente es una serie tan vendehumo que ha vendido su final por lo menos 5 veces. Y que ha sido posta, ha sido publicado en todos los diarios. Este es el final de Gintama, no lo hacemos más. Y lamentablemente sigue volviendo. Porque la gente es muy pelotuda, no sé si terminaron de entenderlo eso con mi informe de Gengai o Densetsu. Pueden pasar 4000 años y la ciencia puede avanzar a ustedes donde vos quieran, pero la gente nunca va a dejar de ser pelotuda. Segunda parte de mi regla de oro, como le dije la primera, regla de primero a 3 capítulos. Segunda regla, si una serie te la tratan de vender, cualquier conocido o amigo te la trata de recomendar, vendértela de la siguiente manera. Sí, lo que pasa es que recién se pone buena después del capítulo 30, 40, 80, 315, 428. La serie no vale la pena porque te tenés que comer esos 29, 39, 79, 300 y pico. Una mierda. Hasta que el autor más o menos entiende qué carajo lo que quiere hacer y lo empieza a hacer de manera que al público le gusta. Recordemos que no. En este momento comerse 36 capítulos de una serie es como comerse 3 series. Nuevamente, cuando escuchaba gente hace una década atrás diciendo: no, boludo, lo que pasa es que One Piece se pone buena en el capítulo 287 de la... No, ya te dije, con One Piece bastante injusto. Tiene 286 que son pura mierda. Gracias, no me interesa. Ya te dije que con One Piece bastante injusto, por hacer está buena. No, pero soy injusto, boludo. Empecé leyendo el manga mucho antes de que tuviera animación. El manga no me gustó. Vi los primeros capítulos de la serie no me gustó. Y todo el mundo me lo dice, me dice la misma estupidez. Después, en tres cifras, en números de tres cifras, me dice que la serie se pone buena. No, eso porque son unos pelotudos, porque la serie estuvo bien desde que arrancó y a partir del capítulo 100 no te bajás más. Pero la serie estuvo bien desde siempre. No, cambiando de tema. Siguiente pregunta, Anche. Siguiente pregunta. No, era eso. Eso era todo el mundo. Bien. ¿No hay Melanio? No. Está perdido en la jungla. Está perdido. Se fue a la jungla y nunca volvió. Y eso es posta. Se fue a la jungla. Qué dolor. Tirame alguna del Melanio pasado, por lo menos. del Melanio pasado. Hace como... Está desaparecido como hace tres ediciones. Si anda, ¿sabes qué le pasó? Posta. Bien. Mira, si bien por Latinoamérica, en especial la parte de Sudamérica, estás jodido por todos lados. O sea, no entendiste la parte donde se fue a la jungla. No es un imaginativo, no te lo estoy diciendo así como un abstracto. Se fue literalmente a la jungla. ¿Qué? ¿Quiere encontrar las ruinas perdidas del Mechupu? O sea, el último que tuve información es: ah, mirá, como estoy en Perú y la jungla me queda cerca, me voy a la jungla a pasear, deseen que no me muera. Y eso fue hace 3 semanas. Bien. En este momento tenemos 4 personas viendo en vivo. Así que ya sabemos que nunca vamos a llegar a las 5. Saludos a los 4 valientes. Ya todo esto. 47 personas suscriptas, de las cuales soy uno, y 4 personas en vivo, boludo. Estamos como, no sé, a 500 personas y 50.000 suscriptores de poder recibir superchats. Sí, pero en algún momento, wow. En algún programa... Superchat, ¿qué debe tener? Sí. Ya me imagino, un modo carita. No, ¿sabes lo que es el superchat, Alche? Es gente pagando dinero para tirar un comentario resaltado en colores que podemos o no leer al aire. Nah. No, gracias. Por esto... yo he pagado por muchos de los canales que estoy en suscripción. Sí, pero por eso mejor Twitch. Acá Alemán dice, aclaro, yo no vi nada de Gintama excepto esta última temporada. Ahí está el problema, que la última temporada supuestamente debería hacer referencia a todo lo anterior, pero para poder entender algo realmente de lo que pasó tiene que comentar 300 capítulos de mierda. Y dice, bailaré sobre la tumba de Melaño, XD y su dio rastros de vida, pero no exactamente de comentarios y alguno que otro, alguna el pregunta. El vacío de poder comienza a ser llenado en el chat. Y Gino dice, la gente lo escucha luego cuando lo descargas. Sí. Cuando lo descargan. De hecho, hay un Augusto la termina descargando. Y después lo hace mal. Y después termina como el chino que dice que se fumó la... Que se termina escuchando todo lo que fue la temporada, esta temporada, y después, no sé, digo, hay muchas cosas para escuchar. ¿Por qué te haces eso? Pero bueno, no importa. Quiero aprovechar esta pausa de nada para mandarle un saludo a nuestro colega David Ojeda. David Ojeda. Sí. Ah, sí, Reyades, exactamente. Que me está dando una mano bastante importante en el Near, donde me pierdo caminando por el bosque y termino enfrente de un bicho que me saca 50 niveles. Y obviamente no tengo que estar en ese bicho, no tengo que estar en ese bosque, no tengo que estar en ese bicho. Y tomé la bifurcación a la izquierda cuando tenía que haber tomado la bifurcación para atrás. Lo cual me cagó una tarde de laburo. Bueno, yo voy a cerrar una cosa de Marvel. Bueno. Bien, esto es una cosa. En cualquier momento, Marvel se va a terminar yendo a la mierda porque no venden cómics. Sí. No venden historietas. Eso está ya empezando a repercutir en las películas. O sea, hay un montón de mierda que pasa por las cosas que no me gusta a mí y a la gente que tiene cerebro, sentido común y gusto. Buen gusto, debo aclarar. O sea, todo lo que es la mierda, el movimiento de Social Justice Warrior, la policía de lo políticamente correcto, los LGBTQ, XWY, simbolito de asterisco, etcétera, etcétera. Sí, toda los esa que terminan sus frases con O. Toda la mierda del lenguaje inclusivo, toda esa estupidez de la cual nos cagamos de risa la gente con criterio, la gente que no tenemos ganas de vivir en el mundo de los imbéciles. Wow. Toda esa mierda ha cagado la industria del cómic, la industria del cine, la industria de la TV, la industria de los videojuegos, la está tratando de cagar, pero la industria de los videojuegos tiene más huevo que todas las otras juntas y que se rebelan. Por ahora todavía. Etcétera, etcétera. Pero la realidad es la siguiente. Marvel no vende una mierda de cómics y lo único que mantiene a flote el sello del sello Marvel es el apartado de las películas. Pequeño detalle, cuando vos vas a salir del cine de ver... Capitán América, de ver los Avengers, de lo que sea, y vas a la comiquería, que a todo esto las comiquerías en Estados Unidos están cayendo como moscas, todos los meses cierran un par en todo a lo largo del país. El tema con en esa este mierda, momento deberían estar en su auge máximo de Lollapalooza, porque nunca hubo tantas películas de cómics en el cine, jamás. Sí, bueno, pero es el auge de la era dorada, se termina ahora, porque sale Marvel, Capitán Marvel y sale Avengers y ahí cagamos las últimas Eso lo estaba hablando con mi sobrino el otro día, le digo, en este momento Marvel es un tren que ha estado recorriendo una vía de prosperidad de hace más o menos 12 años y que está a punto de llegar a una estación intermedia. Cuando termine la segunda parte de Infinity War, mucha de esa gente, la gran mayoría de esa gente, se baja del tren. Y el tren se está por poner en marcha de nuevo y la gran mayoría de la gente que se bajó no se va a volver a subir. Ahora te termino de ampliar eso, termino este punto. O sea, no, de vuelta, se están cerrando las comiquerías. ¿Vos salís de ver Avengers? ¿Vas a la comiquería? ¿Querés comprar el cómic de Iron Man? Iron Man es una pendeja negra. ¿Querés comprar el cómic de Hulk? Hulk es un chino que no pierde su inteligencia cuando se vuelve Hulk. Es Chinulk. ¿Querés ir a ver el Capitán América? Es otro negro. ¿Querés ir a ver ¿querés comprar el cómic de Thor? Es la ex novia de Thor con cáncer que se está acostando con Falcon. Que a todo esto también, cuando no es Falcon, es el Capitán América Negro también. Es la Tora. ¿Querés ir a comprar Hawkeye? No es Hawkeye, es otra mina. querés ir a comprar cualquier personaje. Ojo, no es otra y mina. Es otro personaje de diversidad. Fluido. Es fluido. A veces es mina, a veces es hombre. O sea, si no tenés un gay, tenés un tipo que no es blanco, o tenés una mina de cualquier etnia o sexualidad o transexualidad. Mina que tira pijas. O sea, lo único que vende de los cómics de Marvel son los volúmenes recopilatorios de lo anterior a esta mierda. Ahora, el universo cinemático de Marvel se mantiene a flote porque es algo que se planeó antes de empezar a hacerlo. Era algo que ya estaba armado antes de sacar la primera Iron Man. Bastante idealizado también, te digo eso. Estuvo pensado. Pero estaba hasta Thor. Yo diría que fue una cosa de sí, lo podemos llegar a hacer, y si lo hacemos, vamos a hacerlo así, así, así, y lo anotamos en este papel y lo ponemos acá en la heladera para recordarlo. Esto es información confirmada, boludo, desde la primera Iron Man con el primer cameo de Nick Fury, que ya estaba asegurado que eso iba a ocurrir. Yo tengo que si la película tenía éxito, iba a ocurrir. El primer intento fallido de un universo cinemático de Marvel fue con Daredevil. Y murió con Daredevil. Yo te digo que en un término de producción, planear el éxito de 18 películas para que vayan por el camino donde vos querés que vayan, no es ni siquiera considerable. La idea estaba armada, no estaban los guiones completos, pero estaban la primera tanda, la primera sí, fase. Sí, pero te digo, estaba armada. La primera fase estaba armada, estaba todo en producción. Disney compra Marvel a la mitad final de la primera fase. Ahora Disney compró Fox, por lo tanto Disney ya es dueña de Fox, de todas las propiedades intelectuales de Fox, nombremos alguna, clásico Star Wars, porque a pesar de que Disney ya había comprado a Lucasfilms y toda la mierda, no tenía los derechos de 20th Century Fox sobre Star Wars, ahora los tiene. Tiene los derechos de las clásicas. Si tienen ganas de hacer una remake de mierda de Star Wars y poner a una mina negra transexual lesbiana, lo va a hacer, como Luke Skywalker. Si quieren que Yoda sea un robot, un androide con problemas existenciales, lo va a lograr. Lo convierte en vez de convertirlo en Yoda, lo convierte en Noda. El entretenimiento murió con Disney. El monopolio de Disney está matando todo el entretenimiento. Mirá lo que hicieron con la nueva trilogía de Star Wars. Nunca estuvo planeada como tal. La primera película de Star Wars era un guión muy largo que George Lucas lo tuvo que partir en tres pedazos y retocarlos. Y gracias a la ex esposa de George Lucas, esas tres películas, porque fue la editora de la trilogía original, eso lo salvó. Ya se divorció para la trilogía precuela, y eso ya vimos cómo terminó. Sí, pero un montón de gente hablando en el Senado. Ahora vemos la nueva con Disney, donde se hace una película según las ideologías y las agendas de género de moda y de feminismo, y ya vemos cómo resultó. Sí, solo la pelota fue un que fracaso, tira la morsa. Honestamente sí, quería que solo iba a ser una comedia, y iba a ser genial como una comedia, pero se dieron cuenta y lo hicieron en serio, y fue un fracaso total. Yo quería que solo fuera una buena película por el personaje, no, fue un fracaso total, y se tiraron para atrás. Ya a la mierda se va la infeliz de Kathleen Kennedy. Ojalá lo tiren a la mierda al infeliz de Ryan Johnson. Ojalá lo manden a la mierda al pelotudo de Hidalgo. Ojalá básicamente limpien y hagan una purga de ese grupo, de esa sección de Marvel, de Disney, digo. Y entonces una bomba nuclear explotó en un universo muy muy lejano y los mató a todos. Fin. Ojalá hagan una purga. Ahora vuelve lo primero que mató Kathleen Kennedy cuando asumió cargo antes de la nueva trilogía. Fue matarla de Clone Wars. Ahora de Clone Wars va a volver con una nueva serie con Dave Filoni, el encargado de todo lo bueno de Star Wars post la trilogía precuela. O sea, hay un mínimo rayo de esperanza, pero desde que se compró Fox, que yo ya perdí por completo la esperanza de nada, de todo. Lo único que queda como medio libre hasta cierto punto es Netflix. Que Netflix nos da cosas hermosas como Voltron y nos la cobra con cosas horribles como Godzilla 2. Después nos da basura como la remake de Shira. Godzilla 2 todavía no la vi, pero te tomo la palabra de que la gente hace cosas estúpidas. Pero, de vuelta, Netflix es un hit and miss últimamente. De vuelta, cosa buena como Voltron, cosas pedorras de entrada como lo que va a ser la remake de Shira. Cosa buena como Trollhunter y otra no tan buena como no voy a mencionar porque ya no me acuerdo. Pero ahora estamos en un punto de mierda del entretenimiento, que es Disney es dueño de todo menos de DC. Si DC sigue perdiendo guita en cartelera como está hasta ahora, no le va a quedar otra Warner que separarlo, o Disney va a terminar comprando Warner y DC, una de dos. Ya te digo, y si viene DC y Vértigo, ya está, cagamos. No hay nada. Capitán Marvel tiene que ser pelotudísimamente divertida. O sea, tiene que ser increíblemente pelotuda y divertida. Y Aquaman tiene que ser acción pura y dura y tiene que estar buena en serio. Porque si no se cumplen esos dos factores, complicado. Mira, lo que tienen que hacer es borrón de todo lo que es Batman vs Superman, de todo lo que es la Liga, de lo que es hasta Wonder Woman. Tienen que hacer borrón y cuenta nueva. O sea, dejar el Batman de Nolan, hasta cierto punto te lo considero como con eso podemos tratar de reconstruir algo, hacer un revival con eso y hacer películas por separado y después una película de la Liga. Pero ya, olvídate, ya la gente no tiene fe en nada. Suicide Squad fue la peor oportunidad perdida que tuvieron. Porque de onda, esa era la película que no podía fallar. Y falló. Otra cosa. Nada más. Le voy a deber el tema a Allen porque estoy encontrando solamente temas de lives. Dario, Flashpoint está animada y no busques una mejor versión que la animada si no lees Flashpoint. La verdad tengo ganas de escuchar este tema. Debe ser, no, capaz que un tema de live, boludo. Yo no lo escuché. No sé. Debe ser propio de Yuki Itamura. Pero bueno, lo voy a traer para la semana que viene, sí o sí. Igual que... ¡Piratealo de Spotify! Nah. A ver, Allen dice, debía girar en la a la derecha en Albuquerque. Sí, seguramente. Dice, por el otro lado tenemos la boda de Batman, digo, Suplantón. XD. ¡Saludos, Pared! ¡Está la Pared! Y Adri Alexis dice, ¿ustedes dicen que Infinity War 2 será el comienzo del fin del final de Marvel? No, Infinity War 2 será el final. Ahora, si a partir de ese final hay un nuevo comienzo, vamos a ver. Pero ¿qué es el final? Te lo puedo firmar ahora. El comienzo del final de Marvel es Capitán Marvel, paradójicamente, irónicamente. Y la segunda Infinity War es el sello oficial de la muerte. De vuelta, fue un completo desperdicio. Me mataron gente que no me importaba un carajo. Gente que tenía una película o cameos. Una única película o cameos. O sea, ¿de onda? ¡Haceme sufrir! La idea era hacerme sufrir, no me hiciste sufrir, me hiciste cagar de la risa, Marvel. Bueno, justamente eso decía Alexis, decía, me refiero al cine para reiniciar, porque no veo otra forma. Bueno. La última buena película de Marvel es Ant-Man and the Wasp. La segunda de Ant-Man. Que es comedia. Que sí, lejos de ser todo lo que era, es una película de comedia. Es una excelente comedia, pero es una película de comedia. Es una película de comedia de superhéroes, pero tiene su punto... Comedia dramática, tiene su punto dramático. Muy poco, es más comedia. Bueno. Vamos con un tema que había pedido justamente Sergio Raza. Que era el opening de Overlord 3. Bueno, está muy bueno el tema. Overlord 3. Overlord 3. Que está interpretada, está producida por la banda Might and Roy. Que son lo mismo que hace el segundo opening. Sí, ya viene. Me parece que también el primero. Me acuerdo, creo que el primero no, pero. Sí. Ahora me entró la duda. Ya tienen trayectoria en Overlord. Sí. Puede ser que el primero también. Sí. La vienen rompiendo bastante. Bueno, vamos a escuchar ahora. De Overlord 3. ¡Suscríbete al canal! Hola. Sí. A ver, ahora. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí estamos. Ahora esto sí es super drive. Esto sí es super. Super drive. Super drive. Bien. Final de este programa número 10 de nuestra novena temporada denominada Super Drive. Sí, sí. Con cero todavía. Sí. Así que llegamos para el final del programa. Y bueno, yo les comento que la semana que viene tuve que ver el programa, lo que si no va a ver el programa es la otra semana. Bueno. Esto sucede después de una semana donde hiciste un anuncio de no, ahora Personas en Kai no va a terminar nunca y no se va a cortar nunca. Es que, hasta me había olvidado de ese punto. Pero lo bueno es qué que... ¡Qué bajo! ¡Qué mal que quedaste! Ahí sí. Si le digo a la gente de lo que te olvidaste, quedás marcadísimo para la mierda. De lo que me olvidé. ¡Pero mal! De lo que me olvidé. Sí, sí, sí. Quedás súper mal marcado. Olvidé de que olvidé eso. Por eso te digo, pero si llego, le llego a decir a la gente, le llego a filtrar el dato de lo que se olvidó, Alche. Te morís para la sociedad, mirá, así te lo digo. De lo que. Ah, igual porque la semana que viene mi cumpleaños, voy a venir igual. No, no, por eso no, a nadie le importa el cumpleaños duro, ¿eh? Sí, no sé, lo que me olvidé. Sí, sí, sí. No lo diga porque te puedo asegurar que es bardo. Es que no me acuerdo. Después te voy a decir, bueno. Pero. Supongo que nuestro recordamos que nuestro el Día Internacional de la Loli. No. Bueno. Que a todo esto Robbie preguntaba si había uno. Yo estoy convencido de que lo hay, pero seguramente. No. El Día Internacional de la Loli. Capaz que no esté institucionalizado, pero seguramente debe haber. Japón le debe demasiado a las Loli como para no dedicarle un día. Está el Día Internacional de la Lolita, pero eso es por las God Lolis. Sí, es otra cosa. Loli normal. Y está el Twin Tail Day. Está, de hecho, está el Slow, creo, ¿cuándo era? El Slowpoke Day también. Que lo hicieron un poco. Es el día de los retardados, ¿no? Sí, sí. Tendría que salir el Día Internacional de las Plaquetas. Es. Yo diría que es como un día así como muy relajado, muy de drogado. El día del Buffy, ¿viste? Ahora no me acuerdo si fue el primero de agosto. Posta, ¿quién propone el día del Slowpoke? En agosto. En agosto, pero ¿qué día? Qué bárbaro, un montón de merchandising. El 6 de agosto es el día del veterinario, así que todo lo que yo sé. Sí. Un montón de publicidad de merchandising de Slowpoke, pero nadie dice cuándo es el día. El 17 es el aniversario de la muerte del general San Martín. Y... o ese era el 18, y el 17 es el cumpleaños de Squall Leonhardt del Final Fantasy 8. Dale, que estamos tirando información súper importante sobre un día súper clásico. No le importa a nadie. Mira que el día del Slowpoke, no le... sí, parece que es el 12, pero le chupa un huevo la vida. Es que encima me canso el micrófono, la puta madre. Ahí está. Está andando re bien todo, ¿eh? El mío. ¿Está bien? Yo creo, sí. Está sonando bien. Es el mío que está andando para el ojete. A ver, Pairo. Bueno, ya para cerrar esto. Chau. Antes que me quede sin micrófono de nuevo. Recuerdo que nuestros medios de comunicación se persona no se cae. @gmail.com. Sí, el centro donde deben mandar todos sus correos. Como hace Melanio cuando sale del bosque. De la selva. De la selva. También pueden. Del impenetrable. También pueden seguirnos en Twitter. Sí, va a salir y va a salir rigueroso el tipo, ¿viste? Como Luffy cuando se fue a entrenar 2 años que volvió rigueroso. También pueden seguirnos en Twitter @personasekai. Sí, sí. Pueden darle like a las publicaciones de Pyre en Tumblr, en su Tumblr, también conocido como pnspodcast.tumblr.com. Es un lugar mágico, que bueno respetar, pero es mágico. Pueden, como diría, como una frase clásica sacada de nuestros astros del universo Monty Python. Qué bueno que es tener un pene. Ay, fin de comunicado. Pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube, que es Personas Sky Podcast. Sí, sí. Y Ale Marce produce, ¿cuándo haces tu informe de la saga Monogatari, Pairo? En realidad la debo. Es una de las cosas que debo, pero el problema con Monogatari es que sus sagas son tan autoconclusivas que yo hablé una vuelta de Monogatari la primera temporada. Sí. Que ya de por sí es bastante compleja, es una de mis favoritas, es bastante quilombadita. Pero si quiero hablar de la... o sea, de lo que sigue a... le tenés que spoilear, ¿no? A Monogatari, tengo que spoilear lo que pasa en la primera parte. Sí. Y si tengo que hablar sobre las hermanas del prota, tengo que decir por qué las hermanas del prota son importantes y tengo que hablar de las otras dos y te cago a las otras dos. Y todo así. Y después, si tengo que hablar sobre cosas sobre la vampiro, tengo que cagarte todo lo que viene anterior. Es como... se vuelve una chotada gigantesca. Prefiero quedarse como, mirá, ya hablé de la primera, es una serie muy copada, todo el mundo lo dice, mirala, pasala bárbaro. Porque después lo primero sigue pasando cosas buenas. Pero es realmente muy jodida hacer si no lo hago en plan de te voy a contar absolutamente todo y no creo que sea la idea. Y de paso, también pueden... pueden visitar nuestro centro neurálgico, que es personasekai.moe. Sí, el clítoris de la internet mismo, viste, así donde vos lo tocás y le das clic. ¡Oh! ¡Y super drag! Donde pueden descargarse este y otros programas. Y como siempre, los invitamos a que nos escuchen los jueves a partir de las 7 y media de la Argentina. A través de nuestro canal de YouTube. Obviamente con un poco de retraso a veces. Cuando fallan los micrófonos y se va toda la goma. No debería estar fallando este porque encima es el nuevo. Y bueno, comentarles porque se me va el micrófono y bueno, algo más que quieras comentar antes que diga que nos vamos a ir con el ending de Nanatsu no Taizai y Smashmen no Fukatsu, segundo ending, Chikai. Buen ending, buena temporada. Chikai, no Chikai. Es una noticia un tanto vieja, pero vamos a decir que todavía no está vencida porque no hay fecha, o por lo menos no me interesó lo suficiente como para ver si hay una fecha de salida de esto. Supuestamente revive la láser. Supuestamente. Ah, oh, me había tirado el dato de eso, pero... Sí, vos me tiraste el dato de eso. Sí, a mí me lo tiró Robbie en un video donde hay una entrevista a Agustín Gómez Sáenz, uno de los antiguos traductores y editores de la láser. Y supuestamente vuelve en formato libro, pero más que... No tanto los informes de anime y esas boludeces, sino las cosas propias que hacían, el no podés... los informes de Chindogu, o sea, las notas de color que tenían antes, las cosas interesantes. No los chistes de tetas con la foto de Ranma en bola, ni ninguna de esas boludeces, ni los informes que para los cuales ya tenemos de, internet. Se han cansado de vender revista con los chistes de teta y Ranma en bola. Boludo, robaron los primeros 12, 14 números con Sailor Moon en la tapa, admitido por ellos. Por eso, han hecho las imperio de los chistes de teta y Ranma en bola. Entonces como que tampoco a darse la hora de tipo de construido que aboga por la diversidad, y como dale, chicha la pelota. Eva. Vale, vuelve a las, ponele. Sí, vamos a decir que algún día... Anda a saber. ¿Para qué vuelve? No sé, pero ponele que vuelve. Bueno. Y mira, el no podés era genial. Una de eran las pocas páginas. Cosas que decías, había gente inteligente ahí. Eran dos páginas, después no sé. Se inventó Tumblr. No sé, la verdad. La verdad, ahora para verlos para ellos, prefiero que no estén. Especialmente, no lo comprar. Y especialmente porque, ojo, que ellos también publican toda la serie que son. Oh, tienen Naruto, tienen Boruto, tienen Black Clover, o sea, es como darle más leña al niño rata. Nuevamente, yo no la pienso comprar, sí. yo anuncié su muerte en su momento, nos mandaron mierda por todo lado y teníamos razón, yo no quiero decir nada, no me interesa. Bueno. Francamente, no me importa. A ver, ahora sí. Bueno, supongo que es hasta la semana que viene, sí. Entonces. Pero eso se cae un sitio de muerte y resurrección, aparentemente. Ponele. También. Saludos a ustedes. Saludos a Daria Lex, a Ale Mercer, a Sergio Daza, a la pared también que estuvo presente. Sí, sí. Saludos a Chino. Y a Chino. Creo que no. El micrófono. Te paso mi. Así que bueno, para hacerlo más fácil, no, veremos entonces la semana que viene. Bueno, que pasen un buen fin de semana. ¿Cómo es situación para toda la familia? Lo vamos escuchando, el ending, el segundo ending de Nanatsu no Taizai y Mashmen no Fukatsu Chikai, que está interpretado por Sora Amamiya. Hasta la semana que viene entonces. Bye ni. Oh, could.